Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Su amigo Rula Mutarrata del Yermo Jurásico. Así es, carnal. Pues bienvenidos a este episodio, el Café Comiquero con Jam Session. Y tenemos, eso sí quiero presumirles, tenemos otra vez nuevo equipito de sonido. Oye, sí, deberíamos sí. Hasta poner fotos, ¿no? Para que presumir. Sí. El Sound Blaster K3 Plus. Sí, el Café Comiquero lo recomienda, ¿eh? De veras, está bastante bueno. Bastante bueno, se escucha bastante bien. Estamos monitoreando el audio en vivo, tenemos la música de fondo. Muy buen equipo, honestamente, ¿eh? Sí, un muy buen mixer. Sí, de la marca Sound Blaster. Sound Blaster, suena chistosa, pero es pachona. Entonces, ¿cómo dijimos que se llama el equipo? Sound Blaster K3 Pro. Eso. Casi suena estación de radio, pero bueno. Exactamente, carnal. Pues bueno, este es el Café Comiquero. Les recuerdo que nos pueden escuchar cada semana a través de iTunes, a través de iVoox y, por supuesto, a través, síganos en Spotify, además de Google Podcast y otros servicios de podcasting que amablemente nos comparten cada semana. Y también nos pueden seguir en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram como El Café Comiquero. Y pueden escribirnos a nuestro correo electrónico elcafecomiquero@hotmail.com. Y pues, carnal, tenemos, como lo dijimos, tenemos Jam Session, hey. La última del año, carnal. Sí, si no era ahorita, era nunca, ¿eh? Sí, porque ya vienen, viene fin de año, vienen películas, vienen, pues es un mes más corto realmente, diciembre para nosotros. Sí, han de saber que el último fin de semana de diciembre siempre nos lo damos de vacaciones. Sí, básicamente así. Así es como hemos funcionado, como el season finale, ¿no? Exactamente, o sea, el fin de semana antes de Navidad sí hay programa. El fin de semana después de Navidad, que es, o sea, el último fin de semana del año, no hay programa. Uh-huh, exactamente, y hasta nos vemos el Día de Reyes. Más o menos, sí. Más o menos, carnal. Pues yo creo que, mira, son bastantes comentarios. De veras, muchas gracias a todos, gracias a los que participaron dejando sus comentarios, preguntas, dudas, etcétera. De veras, gracias por escucharnos, gracias por hacer este programa posible. Suyo. Exacto, por hacerlo posible a través de ustedes. Y pues tenemos bastantes, tenemos en Instagram, tenemos también en Facebook, evidentemente, y hasta en Twitter, creo también, ¿no, carnal? ¿Cómo que hasta en Twitter? A ver. Mis seguidores de Twitter son la onda, sí, todos la neta. Los adoro. La neta, sí. Y de Insta también nos han seguido bastante. Ha crecido también bastante ahí el Insta en los últimos días, ¿eh? Bien, nice. Así que, carnal, pues nos arrancamos con el primer comentario. Sí. Nos empezamos con Facebook, ¿te late? Empieza ahí con el Facebook, ahora. Bueno, el primero es de J.L. Van Gon, que por cierto, bueno, dice, un gran año para el café. Dice, gracias por hacer ameno y ñoño el camino a la oficina. Y dice, yo insisto, ¿para cuándo el especial de Usagi Yojimbo? Qué buena pregunta, ¿no? Bueno, yo tengo una respuesta. A ver. Cuando Dark Horse se digne a hacer unos ómnibus estilo Hellboy. Ya hay... Ya hay una colección ahí interesante de Usagi Yojimbo. Que no sé si te acuerdas que Usagi empezó publicándose en Fantagraphics. Uh-huh. Y toda la corrida de Stan Sakai en Fantagraphics ya fue recopilada por Dark Horse Comics en un muy bonito set, que son dos TPs, bueno, dos tomos de pasta blanda, pero muy, muy chonchitos, en un bonito slipcase. Se me hace como el de Náusica. Oh. Entonces, en ese caso, damn. Hay que conseguirlos por ahí, ¿no? Y no están tan caros. No, no está tan caro. Digo, la verdad es que son sendos materiales y es toda la corrida de Sakai en Fantagraphics. Así que es bastante material y la verdad, pues vale la pena. Habría que echarle un ojo a ver si se puede hacer algo con el buen Conejo Samurai para la otra semana, para el otro año, ¿no, carnal? Conejo guardaespaldas. Sí, Yojimbo. Conejo guardaespaldas, un Yojimbo. El Yojimbo era un guardaespaldas. Exactamente. Así es, carnal. Pues, por cierto, también comentando aquí de J.L. Bangon, un pequeño comentario. Él se hizo al propósito o la tarea de hacer 365 días de cómics. Y en su Facebook personal, diariamente, o sea, de verdad no ha fallado un solo día, ha puesto una recomendación de cómic, ya sea un TP, un libro, un número suelto, un hardcover en inglés, en español, de donde sea. Pero diario, diario, diario ha publicado una imagen con una recomendación muy bien redactada, muy bien elaborada, de algún cómic de su colección, y no ha fallado un solo día. Nice. Sí, la verdad, muy, muy padre. Ni nosotros, ¿eh? No, ni nosotros. La verdad. No se nos da tanto. Pero bueno, saludos a J.L. Bangón y nos seguimos con el siguiente, carnal. Sí, ahora vamos con uno acá del Twitter. Venga, venga. De hecho, el primero. Este es de Alfonso Cobian. Saludos, Alfonso. Dice, Café Comiker, antes que todo, un gran saludo hasta la Ciudad de México. Y mi pregunta es, ¿cómo le hacen para darse tiempo para leer sus cómics o novelas gráficas con tantas actividades que hoy en día conlleva ser un godín y padre de familia? Siguen haciendo este un mundo extraño. Pues muchas gracias, Alfonso. Yo tengo una respuesta sencilla. Yo no soy padre de familia. Ni yo tampoco, pero actividades sí tenemos. Sí, sí somos godines. Harto godín. Sí. Resulta que nos gustan las cosas caras como los cómics y alguien tiene que pagar las cuentas, ¿verdad? Exactamente, no se compran solos. ¿Pero tú cómo le haces? O sea, ¿cómo tienes tiempo? ¿O en qué momento lees? Incluso es recomendación de mi terapeuta. Yo sí me tengo que dar un tiempo al día. Sí le dedico una hora para algo. O sea, ya sea me pongo a leer cómics, un librito que tenga atrasado, o veo alguna serie o película. Es por eso que luego las series no las... Si son de una hora... Me cuesta mucho trabajo verlas porque me ocupan mi tiempo del día donde puedo estar haciendo otras cosas. Donde no, normalmente me la paso, honestamente, leyendo cómics. Así que así, yo sí le dedico una hora. Tengo que. De hecho, es hasta tarea, les digo, que tengo de acá de la terapia. Ok. Pues yo, ¿cómo le hago? Pues en los traslados. Bueno, también en los traslados, hay que admitirlo. Eso, eso ayuda bastante, ¿eh? Que son largos. Sí, nosotros leemos mucho a la japonesa en el transporte público. Sí, sí, sí. Y también digo, tengo la fortuna de que la forma que yo llego a mi trabajo, pues es en un transporte público, es en una combi que afortunadamente es muy segura. Porque no, o sea, es un servicio especial, no es un servicio pues regular. Y pues me permite como darme el lujo de ir sí sacando el teléfono y leyendo cosas. Entonces, así he leído varios cómics en digital y también he visto series. De hecho, por ejemplo, The Mandalorian, técnicamente no debería haberla visto, pero ya empecé a verla, pues me la llevo en el teléfono, ¿no? Ay, pues en el momento en el que Disney Plus se digne a sacar su servicio en otro lado que no es Estados Unidos, pues hablamos. Y también otro, donde yo creo que muchos leemos, pues también en el trono, ¿no? Entonces, eso también da tiempo. Es una tradición del cómic. ¿Verdad que sí? Leer en el trono. Mark Grayson, ¿te acuerdas de Mark Grayson en Invincible? ¿Qué es lo primero que lo vemos haciendo en la vida? Leyendo cómics en el baño. Exacto. Así que, pues... Pero no se pasen las horas ahí, ¿eh? Sí, es no. Es malo no. Incluso para la pancita. Y para para las rodillas y para todo. Sí, sí, exacto. Así es, carnal. Pues, saludos, Alfonso. Saludos, Alfonso. Y nos vamos con el siguiente comentario, que este es de Marcópolis. Aquí en Facebook, dice Marcópolis GS. Dice, muchas pinkies felicidades. ¿Qué superhéroe les gustaría ser? No su favorito. Saludos y muchas gracias por formar parte de nuestras comiqueras vidas. Ah, pues muchas gracias. ¿Qué superhéroe, verdad? Superhéroe. Me gustaría ser... Es difícil. No. Yo quisiera ser un Green Lantern. X, o sea, no, un Green Lantern. A mí me encantaría. No, esos me dan ñañaras. ¿Por? Uno, los pitufos. Sí, pero mira, nadie los respetan, y los Green Lantern. Yo sería un Green Lantern como Guy Gardner, yo creo. Luego, número dos, es en el espacio me da ñañaras. Porque en el espacio nadie puede escucharte gritar, ¿no? No, sí, el que te hace gritar normalmente. ¿Y número tres? ¿Qué tal? O sea, pues ese asunto acá de ser puerco espacial, no sé. ¿Space Pig? I don't know, depende. Mira, Jordan se brinca las trancas, entonces. Depende de quién lo escriba, ¿no? Exactamente. Eso sí. A mí me encanta porque es una forma en que prácticamente puedes hacer lo que quieras. O sea, está limitado por el poder de tu imaginación. Ok, ok, nice. ¿Tú, carnal? No sé, me gustaría ser algún tipo de mutante chistoso, pero... O ser como Nightcrawler, incluso teniendo pelitos y colita prensil. Ok. Y eso de transportarse a esta pachón, llegaría rapidísimo a todos lados. Ah, sería ideal eso, ¿eh? O como Kitty Pryde, me gusta mucho su poder. El que se desfase por las cosas, ¿no? De que de repente me quieren asaltar, Ándale así, Pásale. Adelante, hijo. Dispara, ¿no? Por ejemplo, es que otra cosa de las cosas pachonas de Kitty Pryde, o sea, si mete las manitas en algún aparato electrónico, lo friega. Okay. Así que de repente así de, oye, la revolución ya estalló, la revolución, hay que destruir los servidores donde se supone grabar nuestras caras en las protestas. ¡Ah, de aquí soy, hijo! Fácil, solamente apaga el poder cuando grabemos el podcast, ¿eh? Porque... también. Ah, o ser tecnópata sería ser la onda. Como Bedlam, ¿no? Uno de los mutantes, los hermanos Bedlam en Age of Apocalypse, ¿te acuerdas? ¿De eso hacían? Bueno, técnicamente, pero era tecnópata mala onda. O sea, él podía destruir las máquinas. O sea, cualquier pieza de tecnología fallaba cuando estaba el presente. Ah, hay una nueva mutante, Trinary, que estoy en X-Men Red y la siguen utilizando ahorita en lo de Dawn of X. Que ella literalmente puede... Lo que tenga sistemas electrónicos lo puede manipular a su antojo. Un poco como Forge. No, pero Forge es más bien de que es bueno para construir porquería. Esta mujer es con la mente los controla. Oh, está bien. Por ejemplo, ella, por ejemplo, puede controlar sentinelas a voluntad. Ah, es como Livewire en Valiant. Como Livewire, exactamente. Algo así, fíjate. Algo así ese me gustaría. Estaría cool, ¿eh? Sí, que de repente necesito una lanita. Ay, a ver, un banco. No. Easy money, diría Edward Furlong en Terminator 2. ¿Cómo se llama el personaje? John Connor. ¿Cómo olvidar a John Connor? Sí, claro. Es que yo ya vi mucho Terminator en algún momento y ya se me olvidó. Sí, por cierto, no vi Terminator Dark Fate. No, gracias. Pues dice que no está tan mal, pero con todo respeto, ya vi lo que tenía que ver de Terminator. Sí, ya el establo, ¿no? Incluso, por ejemplo, ves que viene una nueva de Jurassic World con Lara Dern, sí. Con Jeff Goldblum y Sam Neill. Iguanas ranas, adoro a Laura Dern, adoro a Sam Neill. Ay, otro día los veo con más ganitas, ¿eh? Ah, cuando salga Netflix, ¿no? Sí, yo ya también ahí ya paso. Sí, después de la decepción, el chasco que nos llevamos con, ¿qué fue? Jurassic World Fallen Kingdom o algo así. Es la segunda película en la que me he querido salir. Antes de que acá de no, ya, está aquí. Doy. ¿Te acuerdas que yo me salí un momento al baño, regresé y no había pasado nada? No, fui yo el que se salió. Ah, sí, y no había pasado nada. Y hasta se te olvidó quién estaba ahí sentado. Sí, exacto. Tuviste una experiencia acá afuera de extrasensorial de, ay, cómo quisiera estar afuera de aquí. Sí, la verdad. Malita la película, pero bueno. Bueno, pues sí, me gustaría ser como Trinary. Bien, carnal. Pues, ¿tenemos otra pregunta por ahí, carnal? Sí, tenemos más del Twitter. Vamos a ver. Tenemos otra del Twitter. Bueno, tenemos bastantitas. Dice, saludos a los bros más dinamita de los podcasts de cómics, dice Gerardo de la Cruz, G. Ahora que se acerca la época de las fiestas navideñas, ¿cuáles son las cosas navideñas en cómics que más recuerdan? O sea, que... Sí, las historias navideñas, Ok. O sea, que haya ocurrido en Navidad. Uh-huh. Ah, pues la noche de los Centinelas. Ah, ¿esa es de la Navidad? Sí, claro. Cierto. Sí, cuando van precisamente al Rockefeller Center, van a patinar ahí según esto. Ahí cada quien agarra camino y llegan los Centinelas y es precisamente... Es lo que daría pie al inicio de la saga de Phoenix. No Dark Phoenix, la saga de Phoenix. Que es cuando se los llevan al espacio y esta Jean tiene que regresar en el transbordador, aparentemente dando su vida para proteger a sus amigos. Y termina convertida en Phoenix. Entonces, ¿y todo ocurre en Navidad? ¡Neat! No me acordaba que eso ocurría en Navidad. Con el bonito cameo de Stan Lee y Jack Kirby, por cierto. Ok. ¿Tú alguna de Navidad, carnal? La verdad es que yo ahí sí estaba sufriendo en acordarme de alguna, También hubo una de Batman, ¿te acuerdas? En el Batman Black and White, donde acaba haciéndole Santa Claus. Ah, bueno, ahorita que me acordé, ¿no había una de Larfleeza? Que estamos hablando de los linternos. Ah, claro. Los Lantern Corps. Había una de Larfliss, la gente naranja, donde él era Santa Claus, ¿no? Sí, exacto. O sea, es haciendo exactamente lo contrario, ¿no? Sí, bueno, sí, exacto. Bueno, esa estaría bien. Ok. Esa me gusta. ¿Y qué otra cosa pasó en Navidad en algún momento en los cómics? Pues son los que me acuerdo ahorita. Sí. Ha de haber más también, desde luego, pero... Bueno, también por ejemplo, en Long Halloween, por ejemplo, pues se menciona la Navidad. Sí. Aparte, el lobo se enfrentó a Santa Claus en algún momento. En el lobo Christmas Paramilitary Christmas Special. Así que, sí, alguien lo contrató para ir a matar a Santa Claus. A matar a Santa Claus, claro, ya me acordé. Sí, y ya ves que el sarniano cumple su palabra, ¿no? Entonces... Sí, sí, sí. Ok, también. Es tontería por espachona. Muy bien, ok. Man, chill, me gusta. Me late, carnal. ¿Vamos con otra pregunta? Sí, adelante, a ver una del... ¿Una de Facebook? Del Facebook. Dice... Atom Deras, un buen Atom que siempre nos escucha, siempre nos comenta. Dice, Atom Deras dice, como siempre me gusta comenzar saludando y agradeciéndole su tiempo para hacer este podcast tan genial. Muchas gracias. Ojalá duren mucho tiempo. Aquí van mis preguntas. ¿Qué es más importante para ustedes al coleccionar un cómic? ¿La historia, el arte u otros incentivos como portadas regulares o variantes, juguetes de regalo, tarjetas, etcétera? Bueno, yo empiezo. Venga. Pues un poquito de todo, ¿eh? ¿Sí? Sí. Digo, porque eso de las portadas, ahora sí ya no tienes ni cómo decir algo, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea... Pero sí me gusta que el cómic se vea bonito, o por lo menos que su estética me guste. Y me tiene que entretener. Algo que sí debo decir es que ya tengo ciertas preferencias por ciertas temáticas. Ok. Activamente busco cosas pachoncitas. Ya es como que lo que más te late, ¿verdad? Sí, ¿se acuerdan de esa escena de Alan Moore en Los Simpson? De que se empieza a poner punk y después mejor lo calman con la pequeña Lulu. Entre más viejo se va haciendo uno, más entiendes esa escena. Más entiendo esa escena, de veras, ¿eh? Está bien, carnal, muy bien. Pues yo realmente... Más bien la historia, sobre todo. Creo que lo que me gusta es que sea una historia bien contada. Desde luego la parte visual es vital. O sea, el cómic es un medio muy visual, evidentemente. Entonces el arte para mí sí es importante, desde luego. Pero pues creo que puedo revisitar varias veces más un cómic que tenga una historia bien contada. Aunque el arte no me haya encantado tanto, a un cómic que el arte sea muy bueno, pero que la historia no me guste, honestamente. O sea, la verdad creo que Sí me decantaría un 60-40, yo creo que un 60% más por la historia y un 40% por el arte en general. Y el tema de portadas, pues realmente no, o sea, que haya portadas variantes y eso, pues no me jala mucho. Solamente a veces que me gusta tener cosas for the aesthetics, ¿no? Como sí. El bonito hardcover de Mr. Miracle, para que hiciera juego con el bonito hardcover de The Vision, ¿no? Pero eso es meramente estético y aparte es una chulada de hardcore, es una edición bien padrísima que mi hermano me regaló, por cierto. Entonces, muy poquito de eso también, pero sí. Y de tarjetas de regalo, cositas. Pues no, pero te diría que no me interesa, pero... Pues hay anillos de plástico de 2 centavos que... Qué bueno, ¿verdad? Sí, sí, sí, a ver. Ahí no podría yo decir nada. Sí, que de repente... ¡Compraste un cómic de la Legión! Por el anillo... De la Legión, por unos anillitos. ¿Y qué anillo era, eh? El anillo de la Legión. Ah, ¿y ni te gusta la Legión? Pues no, pero era el anillo, tenía todos los demás, ¿no? No más por bueno, eso. Ahí está. Entonces, no, también... Sí, no, ni con qué cara decirlo, ¿eh? Pero bueno. Bueno, y también nos comenta aquí mismo, desencadenando a mi pregunta anterior, ¿qué les parece que en México se publiquen ahora los cómics por tomos? Más historia por menos precio, pero dejando de lado a los que les gusta coleccionar portadas. Pues la gran diferencia con el mercado aquí en México es que somos tercer mundo, ¿eh? Exacto. En camino al cuarto. Y no es el de Kirby. Pues que quisiéramos. Y no hay... Como que mucha la posibilidad para mucha gente de andar, de seguir comprando sus cómics en sueltitos. Sí, es caro, honestamente. La forma en la que mucha gente se puede aproximar al cómic ya de manera más fácil, más barata, pues es en TP. A mí me gusta esa iniciativa, honestamente. Sí, y que pues creo que ya la había tomado sobre todo Panini. Kamite se ha ido sumando poco a poco y el golpe definitivo para migrar casi todo a TPS o hardcovers, pues es Smash, ¿no? Que sí, desde lo que comentaba Giovanni Arévalo, pues la mayor no desaparecen las grapas, evidentemente, para temas de semanales y cosas así, pero en general prefieren ahora este formato. De hecho, están publicitando muy fuerte eso de una historia completa en un solo libro, ¿no? Y lo manejan con la palabra libro. También con el sentido, yo creo que de comercializarlo en ese lado y también entrar a otros puntos de venta que normalmente no te llevan. Entonces, pues para mí se me hace una muy buena idea. Digo, sí entiendo el tema de las portadas para gente que les gusta esa parte, pero yo creo que eventualmente mucho va a ir migrando para ese lado, ¿eh? Y no solamente aquí, sino también en Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos ya se empieza a ver, o sea, DC está tomando esa iniciativa ya con sus imprints clásicos de DC Sunk y de DC Inc. ¿Cómo olvidarlos? Pero bueno, así que, pues sí, creo que también va el asunto por ahí. Y pues tiene una última pregunta aquí el buen Atom, dice, por último, ¿podrías mencionar su cómic, manga, libro y películas favoritas de este año? ¿De este año? Sí, ¿que haya salido este año? Que haya salido este año, a ver, estoy buscando acá en el cómic, ya no es cierto. A ver tú. ¿Era qué? ¿Cómic? Cómic, libro, manga, película. Cómic, libro, manga, película. Cómic, libro, manga. Ok. A ver. Pues cómic, yo te diría Hoxbox. Ok. Me encantó. Y aparte fue como que ver que renaciera el amor por los mutantes. Entonces, para mí esto está fantástico. Ok. Con todo que tiene sus fallitas Hoxbox. Porque pues no llega mucho al final del día, ¿no? Pero. Pues sí, es que es solamente el inicio. Sí, es un prólogo. De 12 partes. Es un prólogo de 12 partes, 3 meses, $5 cada número, ¿eh? Así que, uy. Pero sí. Está canijo. ¿De cómic tal vez a ti, carnal? Mira, cómic no sé, ahorita lo sigo pensando. Manga, porque nunca antes lo había leído, Inuyasha. Ah, ¿te gustó mucho Inuyasha? Me gustó mucho Inuyasha. Digo, y es algo que leí este año, nunca lo había leído. Sí, es un buen punto, porque también mangas muy recientes, honestamente, casi no seguimos. Igual de los que estuvieron saliendo este año y que para mí me ha encantado es Monster. Monster es fantástico, es un manga fenomenal. Ya lo haremos posteriormente, yo creo que de él, pero. Si algún día destapo. Si algún día destapas el primer TP, el primer tomo que te presté, pero un día de estos. Pero, es una chulada de manga, la verdad. Ok. ¿Algo película? Película. De todas las que vimos en el año. Pato Donald. Ay, Dios, no sé. Vi varias. En general me gustaron todas. Mira, la que más me emocionó, la neta fue Avengers Endgame. Ah, sí, claro. O sea, es la más emocional de todas. Sí, por supuesto. Sí, no creo que sea la mejor película, pero a mí se me hizo la que más me hizo, se me hizo más emocionante. Pero la que más me haya gustado, o sea, la que no pueda dejar de ver de este año, ay, no sé. Honestamente, no sé. Pues sí, o sea, un rewatch de este año, no. Endgame la vi 2 veces, básicamente. Joker se me hizo muy buena película, pero no es una película que volvería a ver muy pronto. Pero se me hizo muy buena. No, yo quedaría con Avengers Endgame, la verdad. ¿No es Spider-Verse de este año? Técnicamente no. Yo la vi este año, así que se aguanta. Bueno, Spider-Verse es una chulada de película. La vi en 2019, así que esa va a ser. Ok. Adiós, carnal. Y cómic de este año, que yo haya encontrado este año y que no lo pueda dejar de leer. Buena pregunta, No sé, es que tengo muchos cómics, pero que he leído recientemente, los tengo muy presentes. No, mucho no. De Bolt Comics, ¿no? ¿No estabas leyendo? ¡Ah, Money Shot, probablemente! Dicen que es divertidísimo Money Shot, ¿no? ¡Oh, Dios! En serio, espero mes a mes. Diría Money Shot, definitivamente Money Shot. Tim Seeley, Sara Beatty, ¿cómo se llama el artista? Esta chica, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno. No, genial cómic, de veras. Ok, entonces Money Shot. Money Shot. De Bolt Comics. De Bolt Comics, definitivamente sería ese. Bien, carnal. Pues muchas gracias, Atom. Gracias por tus preguntas. Y seguimos por acá. ¿Tenemos algo más en Twitter, carnal? Sí, pero no encuentro una en particular. Si quieres, damos otra del Facebook. Bueno, aquí una muy rápida de Carlos Damián Roldán Hernández. Okay. Que pone, ¿puedo hacer la primera pregunta? ¡Oh! Pues te ganaron. Pero pues, ¡hey! ¡Saludos! ¡Saludos! A ver, échate otra. Dice Fabián Domínguez Bravo. Saludos a Fabián. Dice, saludos desde Monterrey. Saludos hasta Monterrey, por cierto. ¿Qué les ha parecido de Mandalorian? Mitad hombre, mitad DeLorean, carnal. Está pachona, ¿eh? Ya me puse al corriente con esa. Ayer, tenía insomnio. no he dormido mucho, por cierto. Pues ya la descargué. La tuve que piratear porque no tenemos Disney Plus aquí. No sirve con VPN. Pues ustedes disculparán, ¿no? Sí, pues sí. Está pachona. Le digo a mi hermano, los dos primeros capítulos están bien, pero no hacía nada que me hicieran preocuparme por el mando, ¿no? Por el Manny. El Manny. Me gustaba cuando salía el Baby Yoda. Ah, el Baby Yoda está bien lindo. Que el Baby Yoda también tengo mis broncas. Fíjate que en la imagen del Baby Yoda, porque lo vi obviamente cuando salieron, ponían en sus steels y demás. O sea, se veía bonita la cosita esa, pero nada más dije, pues no entiendo cuál es la bronca. Pero ya una vez que ves al monito actuar, con sus happy baby noises, siendo pachoncito, lo ves en el tamaño que está todo chiquito. Ok, es ahí donde de veras dimensionas lo bonito y adorable que está, ¿eh? Sí, lo quiero apapachar. Sí, está bien bonito, sí, por supuesto. O sea, ya cuando lo ves así, interactuar con el mod. El mod. No, dices, no, es con razón. Sí, está adorable la cosita esta, sí la quiero. Así que me gustaba mucho cuando salió el Baby Yoda en los primeros dos capítulos, pero... En lo que a mí respecta, que se muera el Manny, ¿no? Me vale cuate, cacabate este cuate. Ya en el tercero, o sea, un gran spoiler, tienen 5 segundos para irse mientras, no sé, vas a hablar de pizzas. No es cierto. Bueno, ahora sí voy a poder empezar. Ya que el Manny se preocupa por el Baby Yoda y es pachón con él, y se pone a matar nazis espaciales. ¡Ah, ok, dude! Sí, tú eres cool, está bien, me caes bien, hijo. Sí. Sí, la verdad es que a mí me ha sorprendido mucho la serie. Me gusta el tono, me gusta el estilo de la serie, que es como un western. La música que como que te remite a un western incluso. Se me hace muy bien hecha. Y la actuación de Pedro Pascal, que él es el mandaloriano. Y algo que le comentaba a mi hermano antes de entrar al programa era de que me sorprende mucho tanto su actuación como la dirección, cómo hacen que, a pesar de todo el tiempo llevar un casco, no se le ve un solo rasgo físico, especialmente cuando en el punto en el cual empieza a preocuparse por el Baby Yoda, sí te rompe el corazón. O sea, sí notas su verdadero y genuino interés y preocupación por el Baby Yoda. Entonces, sí. Me está gustando mucho la serie, la estoy disfrutando bastante. También me gusta ver a Carl Weathers actuar otra vez. Sí, sí, sí. ¿Eh? Es bueno que un actor que pues ya también es entrado en años y demás le sigan dando chamba. Y es bueno, Carl Weathers es bueno. Sí, honestamente. Polo Creed y el dude de Gato de Chopa. Ese es Schwarzenegger, pero... Así que también es pachón. Sí, el Pedro Pascal, no sé, también me da mucho gusto por él. Porque qué bueno que no se quedó estancado como... Over in Martel. Sí, ¿no? El mono, el otro mono que mataron en Game of Thrones. No, okay. No, está bien, está machón. Sí. Y me gusta mucho cuando los actores, actrices, lo que sea, tienen un papel donde no se pueden quitar una máscara, un casco. Me gustan, porque... Es un buen reto, ¿eh? De veras los hacen actuar y hasta donde yo he visto a todos los que han pasado por ese reto lo han hecho muy bien. Sí. Por cierto, está la controversia de que no es bebé Yoda, porque no es Yoda, o sea, sabemos que no es Yoda, sí, obviamente claro, no, claro. Pero ¿qué le voy a andar diciendo? Bebé de la especie de Yoda, Baby Yoda y se fregó. Incluso si después le dan nombre, sí, va a seguir siendo Baby Yoda. Sí. Sí. Y aparte está re bonito en su pod volador ahí todo. Su cunita. Y se va y juega. Es un bebé, sí. De 50 años, pero es un bebé. Y fíjate, y usa la fuerza, ¿eh? Ah, sí, es Force Sensitive. O sea, usa así la que el que se empiece a quejar de que por qué Rey puede utilizar la fuerza sin entrenamiento, esa cosita también lo hace. Es un bebé. Es un bebé. Sí, digo, para su especie vive 50 años, pero... Exacto, para su especie, pero es un bebé. Sí, y apenas la empezó a usar, ¿no? Cuando empezó a... A levantar a un rinoceronte peludo. Sí. Ah, el Mandalorian, ese semicompetente bounty hunter. semi-competente, que digo que es, ya es más competente que Boba Fett. Porque Boba Fett es un completo incompetente. Sí, era más el tren del mamey y el aguacate con Boba Fett, ¿no? O sea, les gustaba el look. Yo lo entiendo. De aesthetics, yo entiendo eso. Pero vamos, era un incompetente. Y ahora cuando lo ves acá bien badas y a sus compañeros mandalorianos bien badas, dices, ah, ok. Bueno, que en un capítulo lo hacen comer popó dos veces. Uno es unos yaguas y otro un rinoceronte peludo, ¿eh? O literal. Sea, y cuando los yaguas, bueno, son como en Ecatepec, ¿no? O sea... Los Jaguars le hicieron ver su suerte y dices, ah, ok. Es así como que súper buen Bounty Hunter tampoco, ¿eh? ¡Zuka! ¡Zuka! Pero sí, la verdad, ¿no está gustando el Mandalorian? I have spoken. ¿Qué dices? ¿Quién es ese bonito? ¡Nick Nolte! ¡Nick Nolte! Imagínate. ¡Santo Dios! Pero bueno, también nos pregunta Fabián Domínguez Bravo, aquí mismo, en la misma pregunta, ¿se coleccionan algo de Star Wars? Pues cómics, más o menos. Cómics es lo que colecciono, los de Doctor Aphra. Sí. Yo, Darth Vader, y Doctor Aphra no lo he empezado a comprar, pero, por ejemplo, estaba comprando lo que ha sacado Panini del Star Wars manga, que me gustó bastante esa colección, y estuve coleccionando un tiempo los de Star Wars regular, o sea, el Star Wars de Star Wars, Jason Aaron. Pero cuando leí Darth Vader, dije, no, mejor lo Darth Vader. Está más chido. Sí, no es mala onda. Jason Aaron es muy buen escritor, pero sí se la mató a Kieron Gillen en su momento. Ah, ¿eh? Sí, cañoncísimo. Dice... ¿Y sabes qué quiero? No quiero coleccionar, pero te traigo muchas ganas. Si alguien tiene una figurita de Dr. Aphra por ahí que quiera vender, pues contáctame por mensaje directo. ¿Habrá figura? Debe haber, ¿no? Sí. Hay una edición especial. Ok. Hay un par de ediciones especiales, de hecho. Hasta... Ha de haber un Funko, yo creo, ¿no? También las hay del BT-1 y el Triple Zero. ¿En serio? Sí. Estaría bien chido eso para tener ahí tu Artu y Tripio y el BT-1 y el Triple Zero así. Cosas. El Destromec, pero bueno. Dice, sigan adelante, cada semana se les espera con ansias para hacer los trayectos al trabajo súper amenos. Me gusta mucho eso, hay mucha gente que me dice eso, que le gusta el programa para escuchar en la oficina o en el trabajo. Tenga usted vitacilina y el café comiquero, ¿no? Y también mucha gente que me dice que en el trayecto les gusta escucharnos, entonces eso me agrada esa parte. Sí, de veras, si podemos ayudarlos a hacer su día un poquito menos feo, ya se paga este asunto, Se paga y este sentito. ¿Qué más tenemos, mi hermano? Mira, aquí en el Twitter, de hecho le pedí que nos volviera a mandar sus preguntas porque estaban pachonas, pero los había perdido. Una seguidora, ya es amigo de ella, me cae bien, Ara, ¿Ara Casillas? No, Ara, no sé tu apellido, Ara, pero bueno, Ara. Nos mandan unas preguntas que, a ver, están pachonas. Número uno, a ver. ¿Película favorita basada en cómics? ¿En la vida? En la vida, basada en cómics. No tiene que ser de superhéroes necesariamente, sino basada en cómics. Yo tengo una en particular que sí es mi favorita basada en cómics. A ver tú. Men in Black. Técnicamente sí, claro. Es un cómic de Malibu. Sí, claro. Era Malibu Comics. Y a mí me encantó. Yo consideré que yo era un chamaco cuando vi esa cosa. De veras, me abrió me voló la mente. Sí, claro. Y la viste en cines, ¿no? La vi en cine. Fue una de mis primeras exposiciones a los mundos raros. Por eso me encanta. Y la verdad es que está muy bien hecha. Tiene un humor que me encanta. La dupla Will Smith, Tommy Lee Jones es la mera onda. A mí me encantó. Y me sorprendió. Es de esas veces, estas películas que de veras me llegó a sorprender. Le tengo mucho, mucho cariño a Men in Black. La verdad es que sí. La primera, las demás, digo... Están cotorras, pero no son tan buenas. Pero la primera, santo Dios. ¿Qué tal la serie de TV? Ah, la serie era muy buena. Muy buena. Muy buena, muy, muy buena. La serie animada era muy, muy divertida. Muy bien hecha y expandían mucho ese mundo tan extraño, ¿no? A pesar de que su estructura era muy sencilla, era el caso de la semana. Sí. Era el clásico de monstruo de la semana, ¿no? Ajá. Yo, película basada en cómic. Pues es que hay muchas, pero... Yo creo que una que sí para mí tiene rewatch y ya pasan los años y la sigo viendo, es The Dark Knight de Christopher Nolan. Me encanta esa película, la disfruto muchísimo. Se me hace muy bien escrita, bien dirigida. Tiene algunos issues en algunas cosas del guión que digo, ¿en serio? Pero en general se me hace, si no la mejor, de las mejores películas que hay basadas en cómic. Es de las últimas veces que disfruté al Joker, ¿eh? Sí, ese performance que hizo... es Heath Ledger, la verdad, muy bien. Sí, pero pues sí, digo, yo, hay muchas que me han gustado de cómic, pero yo creo que regreso muchas veces a ver esa, The Dark Knight. Sí, y o sea, Hellboy. Si, o sea, si la Si la llegas a poner. Sí, y Hellboy. Hellboy ¿La uno? Las dos. Yo pongo más las dos. Yo pongo las dos. Me pasa algo. Si me pongo a ver la uno para hacer algo, no sé, hacer el quehacer o lo que sea. Ah, fuck it, vamos a poner las dos para seguirle, ¿no? No, ¿sabes también lo que me pasa con este? A mí me gusta más la dos. El Ejército Dorado. El Ejército Dorado, luego me pongo a verla. A mí lo que me pasa es de, chi, ya me quedé picado con lo de Memo. Vamos a poner Pacific Rim. Que técnicamente no está en un cómic, pero es Memo. Pero es así que ni modo. Ok, carnal, muy buena pregunta. ¿Qué más? Luego dice, a ver, ¿cuál es su opinión en general del cómic europeo? Serious Business. Es que exactamente. Me ganó mi hermano el comentario. Ok. Allá en Europa sí es un... No se lo toman tan a la ligera. Hay una ciudad que se viste de cómic cada año. Angoulême. Sí. Angoulême, que ya salieron acá sus nominados por este año. Luego lo comentamos el siguiente programa. Y son unos requisitos canijos para participar y estar ahí. ¿Sabes quién estuvo? Ramón Espinosa. Ramón estuvo ahí en Angoulême. De Corteza. Fue invitado a Angoulême. O sea, es un asunto muy distinto a lo que uno puede encontrar en Japón, en Corea, evidentemente en Estados Unidos o aquí en México. Sí, es... Incluso cada región de Europa es muy especial también. Evidentemente, la zona franco-belga tiene un sabor de cómic muy particular. Muy, muy particular. O sea, cosas como Asterix, Obelix, Tantán. Sí. Incluso Valerian, por ejemplo. El cómo se producen los cómics son muy distintos. Si te vas ya al Reino Unido, lo que uno puede encontrar ahí... Ahí, las colecciones y los, ¿cómo se llaman cuando son varias historias chiquitas en una? ¿Antología? Esas, me olvidan las palabras a veces. Es lo que domina. Tienes Heavy Metal, tienes 2000 AD. Bueno, Heavy Metal es gringa. Es 2000 AD, ¿cuál era la otra? Ahí donde escribió Alan Moore, pues. Ah. Pues que también en 2000 AD, pero en la otra. Sí, en la otra. En Warrior, pero en su momento. También, como que les gusta mucho su ciencia ficción y su humor británico. Hay mucho de humor británico de clásico en sus cómics desde siempre. No soy tan fan. No les va a gustar, pero no soy tan fan. España tiene una gran tradición en cómic. El cómic de Bruguera, o sea, todo lo que fue la escuela Bruguera en España durante los años del franquismo. Lean, por ejemplo, ese verdadero documento histórico que es una chulada, que es El invierno del dibujante de Paco Roca. Les va a encantar. Es ver a los de Image Comics haciendo su editorial, pero 30 años o 40 años atrás. Y con resultados diferentes. Desgraciadamente sí. Y el cómic, y mucho del cómic español tiene una gran influencia, como no es sorpresa de nadie, de la cultura morisca. Evidentemente. Sí, desde luego. Esa fuerza es parte también de su cultura, ¿no? ¿Sabes qué tipo de cómic europeo? No he leído, no he encontrado, y tengo muchas ganas de explorarlo. El cómic nórdico. A ver, noruegos, daneses, échenme sus cómics, quiero ver qué tanto hacen. Sí, es un buen punto, ¿no? También yo de esas latitudes no conozco pues nada, honestamente. Me encantaría, pero... Hay un par de cosas del cuate este que escribió la saga de Millennium, no me acuerdo cómo se llama. Stilgar, algo así. Algo así, que dicen que es bueno, pero nunca lo he conseguido. No lo he encontrado. O sea, no lo he encontrado para comprarlo. Supongo que lo podría piratear, pero no quiero hacer eso. No conozco de esos lados, le tengo muchas ganas. Italia también tiene gran tradición de cómic. Ah, sí. Sí, claro. Sí, y con grandes artistas como Mirko Andolfo, por ejemplo. Ah, es cierto. Sí, está Emanuele Lupacino, que también trabaja para el cómic en Estados Unidos, pero también tiene sus propios cómics de autor en Italia. De hecho, tuvimos como una invasión italiana hace poquito en La Mole, hace uno o dos años, Sí, es cierto. Que vinieron varios artistas, Sabine Rich, por ejemplo. Vino Laura Braga, Laura la pelé Braga. Y se va, a las dos semanas anuncian que ya empieza a trabajar en cómic también estadounidense y demás, nuevos proyectos, y salen sus redes sociales con cómics. Doctor dice, pues bueno. Bueno, en Croacia, ¿qué te digo, no? Ah, claro, los croata locos de Stefan Sejic y su esposa, que está igual de loca y me cae re bien linda Sejic. Así que sí, cómic europeo, for the win. También nos dice, ¿qué opinión les merece el cómo se está comportando la industria del cómic mexicano ahorita? Decir la industria creo que es mucho. Pues, sí, para empezar, ¿no? Es como... ¿Mercado del cómic? Mercado del cómic, es casi un tallereo del cómic. Sí, es muy artesanal, sigue siendo muy artesanal. ¿Sabes qué? Sí me da gusto que hay más espacios. Eso hay sí. Más espacios donde se puede vender, exhibir, hablar del cómic hecho en México. Bien que mal, la Filig, que me dicen que fue un caos de organización este año, que estuvo muy mal, que literalmente le hicieron al estilo de la transformación de Cuarta, o sea, más barato. Básicamente, con todo y eso, hay espacios al menos para que estén ahí. O sea, la gente de Comicase, saludos a todos los amigos de Comicase, estuvieron compartiendo stand con Ficción Narradores y otros artistas que crearon ahí un stand que era el Escuadrón del Cómic. O sea, una oferta grande de cómic nacional por ahí, ¿no? Estuvo también Corteza, tuvo su propio stand. Y hay otros espacios, ¿no? Viene la Feria de Guadalajara, la Feria del Libro del Zócalo, tiene mucho espacio de cómic también. Creo que vamos por buen camino, pero seguimos lentos, evidentemente. Sí, y miren, si sabemos que de algo cogía el café comiquero, es que de repente no le echamos el ojo acá a lo que hay de este lado. Sí, a veces sí se nos va un poco. Disculpen. Así que bueno, aquí les tengo una solución, chamacos. Si no lo hacemos nosotros, sabemos que hay gente más talentosa que sí lo hace. Hace poquito, de hecho, me puse a seguir a una escritora ilustradora, Carolina Oliva. Ella se decidió hacer un esfuerzo por poder difundir cómic, no solamente cómic, la mayor parte de esfuerzos creativos, de hecho, es aquí en México. Ya empezó ahorita con un canal, por cierto, ella vive en Monterrey, Nuevo León, saludos para allá. Ah, ok. Saludos también para ti, Carolina. Ella tiene un canal que se llama Geek en Glam, Geek en Glam. Como que geek y glamoroso, ¿no? Geek and Glam. Exactamente. Y ahí hace reviews, entrevistas, todo de cómic. De hecho, son como ahorita van poquitos videos, pero todo es cómic mexicano. Síganla, sigan ese canal, Geek and Glam. O sea, si nosotros no lo hacemos, les digo a alguien más que sí lo está haciendo. Así, never worry. Sí, digo, sí lo hacemos de repente, pero no con la frecuencia que quizá deberíamos, pero exactamente. Pero sí, yo creo que, pero como bien dices, es industria, no creo, mercado, ahí la lleva. Mercado ahí la lleva. Sí. Y pues... Bueno, también dice... ¿Ya leyeron Harleen? ¿Tú ya leíste Harleen? Sí. ¿Qué tal? Muy buena. Ok. Muy buena. Yo creo que a mí me encantaría proponerte un programa de La Guasona en su momento. ¿Eh? Ok. Parte es Stefan Sejic. Es más fuerte que yo. Sí, lo único es el Joker. Que obviamente tiene un papel importante, claro, pero la vista, o sea, sí, creo que Stefan Sejic no pierde de vista que la historia que tiene que contar es la de Harleen. Fíjate que luego eso era lo que sí me detiene mucho luego en las historias de Harley Quinn. Bueno, sobre todo las anteriores, las antiguitas, sí, se seguían enfocando mucho en el Joker. Tenía sentido, pues era lo que vendía, ¿no? Ahorita, sí, claro. creo que ya no, creo que Harley ya tiene su... Es más famosa que el Joker, me atrevería a decir. O sea, digo, no, obviamente por el tema de la película y lo que sea, claro. Pero creo que el nivel de fama, si lo comparamos en tiempos recientes, creo que tiene más vistosidad Harley. Déjame decirlo así. Sale en una serie animada para niñas y una serie animada para adultos. Ah, ok. Eso es un buen punto. Sí, y viene una película también. Viene una película. Dedicada exclusivamente para ella. Bueno, no es de ella. Pero casi. Bueno, ay, hay que ser sinceros, Bueno, es un buen punto. Sí, y yo creo que... sí, a mí me ha gustado mucho. El arte está muy, muy, muy padre de Stefan Sejic. Y el señor sabe... De veras que me sorprende la capacidad para hacer diálogo de este cuate. O sea, en sus diálogos, hace crecer muchísimo a los personajes a los que les pongas. O sea, es una chulada lo que está haciendo. ¡Nit! Y ya por último nos dice... ¿Ya han leído algo de... es un artista... Bueno, no sé cómo se va a llamar, pero... Su handle en Twitter es InCaseArt. Yo ya me puse a ver algo de ese artista. Es muy famoso ese cuate, ¿eh? Hasta Stepan Sejic lo tiene de... Como de... Semiconsultor cuando requiere ayuda de algo. ¿En serio? Es un artista, sobre todo hace arte erótico. Y esta vez que Stepan está poniendo el teaser de una serie... De comedia erótica, pero... Con sucubos. Sí, exactamente. No sé. The Fine Print. Y estuvo comentando de que, bueno, incluso se metió a checar también el trabajo de este cuate, InCaseArt. Ya me puse a leer su trabajo. It's disturbing as shit. Ok. Debo decir, su trabajo es gratuito. Ok. Es mucho, él sigue mucho el modelo Sejic, ¿eh? De que primero todo en, primero, en línea. ¿Cómo? En línea y después ve, hace comisiones, a ver cómo lo hace para subsistir, ¿no? Y sus libros que se venden muy bien, ¿no? Yo no sé si tenga ya libros en físico, yo esperaría que sí. Hay una historia pachona, bueno, o sea, es un amor muy retorcido que se llama The Invitation, creo. Es de Sucubos. Es de Sucubos e Incubos y Storming a Shit. Ok. Altamente recomendable. Es muy estético, pero sí es súper fuerte su trabajo. Sí, súper gráfico. ¿Cómo se llama? In Case Art. In Case Art. Ok. Mm. Nice. Hay que buscarlo. Sí. Tiene su Twitter, tiene su página. Busquen su página. Si tienen más de 18 años, si no, largos chicos. Ok. Pero sí, bueno, de hecho, se me lo había recomendado estar hace un tiempo. Tiene poquito, honestamente, como un mes que lo pude checar. Y sí, la verdad, es bastante bueno. No es para todos. No es para todos, definitivamente. Me despertaste la curiosidad. Quiero ver ese rollo. Me late. Muy bien. Pues ya, ahí quedó. Saludos, Sara. Saludos, Sara. Pues tenemos otra pregunta más, carnal. Sí, yo tengo otra del... Acá del Facebook. Sí. Dice Jack Morrison. Dice, saludos a los hermanos de la Nightwatch. Ok. Suena feo, pero ok. Dice, su programa me acompaña a diario. Disfruto cuando hablan de dinosaurios y sobre todo con su famosa frase sobre Kung Fu. Su Kung Fu es bueno. Sí. Ahora que terminó Game of Thrones y con la reciente declaración de los productores que no sabían cómo hacer las cosas y que Emilia Clarke dijo que casi la forzaron a hacer desnudos, ¿ustedes creen que la serie estuvo bien o fue pura suerte e insistencia del público por hacer ver algo bueno cuando había estos problemas? Tuvieron mucha suerte y más que suerte, yo después me enteré de dónde vienen estas cosas. Dices, ay, ok, siempre han tenido dinero, por supuesto que les iban a hacer caso. ¿A D&B? Sí, uno de ellos es el hijo del CEO y dueño de Goldman Sachs. Ah, no, pues sí. O sea, tenían cómo meterse a esos lugares para que les hicieran caso. Y honestamente tuvieron suerte, ¿eh? Pues sí, digo, la historia, digo, sí fue un fenómeno, honestamente, mediático. Desde las primeras temporadas, la verdad es que nos gustaban mucho. Pero sí, si o no te pasó, el entusiasmo como que empezó a decaer conforme avanzaban las temporadas. Sí, sobre todo después cuando empezamos a alejarnos de los libros porque ya no había, pues empezó a decaer bastante, ¿no? Y digo, y al final, pues es un final. Es un final, pudo haber salido peor. Exacto, pudo haber salido mucho peor. Así que pues, ok. Sí, tuvieron mucha suerte, honestamente. Ok. ¿Tenemos alguna otra más por ahí, carnal? Sí, a ver. También la tenemos acá de Twitter. A ver, acá. Bernardo Arteaga nos pregunta. De hecho, ahí habrá que abrir un link, pero bueno, dice... A mí me gustaría su opinión sobre esta lista. Es una lista que salió en Entertainment Weekly de los mejores cómics de la década, ¿eh? Okay. Y en particular, ¿cuáles serían para ustedes los 10 cómics que deberían estar aquí? Mira, aquí, si quieres, vemos aquí rápidamente en mi fonito la lista. Es una buena lista, pero ahorita hago ciertos comentarios. Está Saga, en primer lugar. Ok. No sorprende a nadie, pero sí. No sorprende a nadie. Está Batman de DC, lo que hizo Tom King. Está Black Hammer. Sí, que lo que me dicen que es de lo mejor de superhéroes ahorita en el mercado. Está Daytripper. ¿Daytripper? Uh-huh. ¿A poco? ¿Eh? Okay. Está Fantastic Fox de Matt Fraction y Michael, bueno, los Aldred y Joe Quiñones. Ah, sí. Es de la década, claro, por supuesto. Daytripper, claro. De la década. Es muy bueno ese cómic, ¿eh? Está Hawkeye, también de Matt Fraction. Hawkeye. Está Hawksbox. Está Last Look, que es un cómic de autor de Charles Burns. Ah, de Charles Burns, ok. Está Lumberjanes. Y está Mr. Miracle. Está Monstres. Ok. Está Miss Marvel, de J. Willow Wilson. My Favorite Thing is Monsters. La trilogía de Nemo, de Top Shelf, de Alan Moore. Ah, ok, yo dije. Me imaginé buscando a Nemo en algún momento. No, es el otro Nemo. El otro Nemo. Está Young Avengers de Karen Gillan y Jamie McElvey. Y Matt Wilson, no hay que olvidar el colorista, que es sí, genial. Claro. Y ya, esos son los mejores cómics de la década. Mi opinión que merece... Pues coinciden varios, son muy buenos. Mira, la mayoría. La opinión que merece es que es el cómic de Estados Unidos de la década. Ah, sí, claro. Sí, o sea, fue muy específico de ese mercado, ¿no? Sí, o sea, porque entonces, si quisiéramos como que el cómic en general de la época, habría mucho manga, habría varias cosas europeas, esperaría que hubiera un par de cosas de Latinoamérica, esperaría yo, no sé. O sea, variaría mucho si lo abriéramos a más cosas. Y es más, también se van por un tipo de cómic de Estados Unidos, ¿cómo decirlo? pues como que lo más clásico, ¿no? No hay nada de Rainer Telgemeier por ahí, que empezó su carrera bien en 2010. Uh-huh. No hay nada de Daft Pilkey. Sí hay como que... Está un poco sesgada la lista, pero es buena lista. Sí, o sea, lo que ponen ahí se me hace bueno. Pero que sea estrictamente lo mejor de la década para todo el mundo, pues... Está muy cortita, ¿no? Sí, por ejemplo, la verdad es que no veo muchas cosas para peques por ahí. Esos sí, deberían andar por ahí. Buen punto. Sí, no hay mucho de cómic infantil. ¿Dónde está Fer Second en esa lista? ¿Dónde está Scholastic? Por ejemplo, ¿no? Sí, la compañía de cómics más... que más ganancias tiene en Estados Unidos, ¿no? Y que saca mucho producto de calidad todo el tiempo. O sea, pero los que están bien. Yo creo que por lo menos, si nos vamos a ese tipo de mercado, el que sí siento que sí debe de estar es Saga. Sí, como que explotó otra vez el cómic con Saga. Sí. Y para Image fue... De por sí Image no andaba mal, pero creo que es ya su nueva vaca lechera, ¿no? Ya que no está de Walking Dead. Sí, bueno, Walking Dead sigue siendo... O sea, en TPS y eso, ¿verdad? En TPS y demás. Eso sí. Ok, pero bueno, buenas recomendaciones también dentro de esa lista, honestamente. ¿Y le agregarías alguno? De sobre todo de ese nivel. Uh-huh. O desde eso. De la década. No sé. Yo creo que, bueno, digo, seguramente sí. Yo le agregaría Sunstone, honestamente. Okay. Es de los mejores cómics que han salido en esta década que está por terminar. Es un buen punto. Sí, yo también pondría Sunstone. Le agregaría Empowered. No debutó en esta década, pero ha crecido mucho en esta década también. Es que sí, no debutó en la década. ¿Leíste ya el número 11? No. ¡Uy, shit! Sí, lo iba a pedir ahora en el Buen Fin en Amazon, pero se me fue. ¡Holy shit! ¿En serio? ¡Oh, manches! No, así es. ¡Wow! ¿Qué otro más? Yo creo que haría a lo mejor algo del Conan. Conan de Jason Aaron se me ha hecho muy bueno. Sí, también podría estar Vision. Bueno, también, sí. ¿Por qué no? Sí. Y seguramente hay mucho más, que ahorita no se me viene a la mente. Y si hablamos como que ya más de otros lados, pues habrá que mencionar varios mangas, ¿no? Pero, ok. Pero sí, es buena lista. Échenle un ojo también, si quieren, como que la recomendación de la lista de los mejores cómics de la década de Entertainment Weekly. Entertainment Weekly. Ok, carnal. Muy bien. Uh-huh. Nos vamos, ¿te parece? Hay unas poquititas ahí en Instagram. Ah, ok. Nos pregunta ahí Baruch M. ¿Qué opinan de los comentarios hechos por Leto, Jared Leto, hacia la película de Joker? Pues básicamente lo que dijo él es que no, que por qué no lo tomaron en cuenta y que esa película no debía existir. Ay, ¿por qué es Jared Leto? O sea... sí, no, la él neta... Él tiene un culto. A sí mismo, ¿no? Sí, es en serio. Qué horror. Renta una isla, no sé si sea suya, y lleva ya sus seguidores. Ese es totalmente en serio. Es Jared Leto. ¿Qué le quieren hacer caso? ¿Por qué tomarlo en serio? La neta, yo no lo tomo en serio. para nada. Y además, así como que digas, ay, nos perdimos de un gran Joker porque no estuvo Jared Leto. La neta, no. Yo estoy cortitos. ¿Quieres de una vez? Nos echamos sí, todo lo de vez, Insta. Una vez. Dice: mala influencia, dice: manga favorito del último año. Que leímos, seguramente. Que leímos. Bueno, ya había dicho Inuyasha, pero ¿sabes qué? Se me estaba yendo. En este año conocí, por ejemplo, ay, ¿cómo se llama? Bueno, de Junji Ito, ¿cómo se llama? De los espirales. Ah, Uzumaki. Uzumaki, por ejemplo, conocí este año Uzumaki. ¿Y te gustó? Holy shit. Disturbing as fuck, ¿no? Exacto. También eso lo podría poner, ¿eh? Yo también, bueno, ya había mencionado Monster como uno de los mejores que leí en el año. También uno que a mí me gustó mucho, que está bien, es una historia muy sencillita, pero me gustó cómo está contada, el arte muy limpio, es El Jardín de las Palabras, de que lo publicó Kamite. La verdad se me hizo muy bonito, o sea, una historia muy muy linda, muy tierna, muy japonés, claro. Pero me gustó que fuera un tomo autoconclusivo, un arte muy limpio, muy sencillo, la verdad, bastante bien. ¿Sabes qué? Me gustaría cambiar mis opciones. Este año conocí Bakuman. ¡Bakuman! ¿Fue el año pasado? El año pasado, sí. Ah, entonces no cuenta. Bueno. Sí, pero Bakuman también no. También debería estar, pero si lo hubiera conocido este año hubiera sido ese. Como no es, pues entonces, Uzumaki y Inuyasha. Y tenemos una última pregunta aquí de LauDDB. Dice, ¿cuáles son los arcos argumentales que más disfrutaron de Spider-Man o personaje, y o personajes relacionados? ¿De Spidey? ¿En toda la vida? Sí, en la vida. Ok. Me gustó mucho. Sí, tenía que salir el niño extreme de los noventas. Déjenme. Génesis Salvaje. Ah, cuando apareció Carnage. Cuando, porque, y no me gusta tanto porque haya aparecido Carnage. Me gusta porque Venom y Spidey hacen equipo. Ah, eso estaba padrísimo, ¿no? Sí. Verlos trabajando ahí, bueno, trabajando juntos. Tan juntos como es posible, sí. Sí, aparte era como que el escalamiento, ¿no? De Venom, que ya era como que la versión mala de Spider-Man, y luego Carnage, que era la versión mala de Venom, ¿no? Y dices, oh, Dios, el chamaco extreme de los noventas, déjenme. En ese sentido, pues, es muy boba y lo que tú quieras, pero Maximum Carnage la disfruté mucho. Sí, es muy boba. Y... pero sí se disfrutó. Pero, chamacos extreme de los noventas, déjenos. Y también, a mí me gustó mucho Spider Island. Ah, sí. Spider Island se me hizo muy buena. Esa onda de que casi todo Nueva York tuviera poderes arácnidos se me hizo una idea muy interesante. Y el cómo la resolvieron. O sea, no es la gran historia de Spider-Man, pero es una muy buena historia de Spider-Man, la verdad. A mí sí me gustó su Superior Spider-Man, ¿eh? Ah, Superior se me hizo muy bueno. Tienes toda la razón. Gran historia que hizo ahí Dan Slott con la idea que seguramente todo mundo dio, ¿no? De que fuera un villano en el cuerpo de Spider-Man, ¿no? O sea, ya lo habíamos visto con Tom Riley. No es cierto. Pero era otro Spider-Man. Sabíamos que iba a regresar en su momento, Peter. Sí. O sea, no había nada en juego en realidad. Pero el tipo que duró estuvo divertido. Spider-Verse, o sea, el cómic de Spider-Verse se me hizo muy bueno. Sí, ok. Pero sí, la película de Spider-Verse es fantástica. Sí, o sea, porque ya empezar. Cuando ya traes que el Spider-Punk y no sé qué, dices, ok, está pachón. Y sale Leopardón. Sí. Y su Spider-Man. Está divertido, está sí. Muy divertido. Así es, carnal. Oye, pues, sí, la araña no ha recibido mucho amor últimamente. ¿No? No. Después del ron de Dan Slott, está el de Nick Spencer, que me gusta mucho por el trabajo de Ryan Otley. Pero me gusta. O sea, así como que, es un bonito cómic de Spider-Man. Está cool, pero hasta ahí, ¿no? Sí, sí, sí. No hay mucho. Hay mucha bonita por los mutantes. Los mutantes rulean según Marvel. Sí, porque pues ya pueden hacer cosas con ellos, ¿no? En fin, hipócritas. Ok. ¿Tenemos algo más de Twitter, carnal? Sí, tenemos varios, pero creo que medio tiempo o todavía no. Yo creo que medio tiempo. Okay, vale. Así que pues nos vamos a un pequeñísimo corte, no musical, desgraciadamente, que ya no tenemos chance de eso. Aquí en el Café Comiquero y regresamos en un momento. Estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de esta pequeñísima pausa para ustedes. Continuando con esta Jam Session, carnal. ¿Cómo me gusta hacer las Jam Session? Sí, se pone muy interesante. Gracias, nuevamente, gracias a todos los que pusieron sus preguntas, comentarios, dudas, sugerencias, etcétera, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Gracias, en serio. Y pues seguimos entonces, carnal, con algo de Twitter. Sí, continuamos con algo de Twitter. Esta va para ti, de hecho. Ah, ok, venga. Ricardo Moreno te pregunta a ti nada más y a mí no. Ok. ¿No es cierto? Carmix, ¿ya pudiste leer el final de Invincible? Si es así, ¿qué opinas de él? No lo he leído. No. Not yet. Es lo que de las lecturas que tengo pendientes, ¿eh? Bueno. Muy pendientes, la verdad. Mil disculpas, pero no he llegado. Está en toda la pila que tengo cosas por leer. No he llegado a eso, fíjate. Bueno, entonces otra del Twitter. Jerry nos pregunta. Saludos, Carmix y Raúl la Rata. Raúl la Rata. Okay. Antes que nada, felicidades a Carmix por la publicación de su primer cómic. ¡Yay! ¡Gracias! Aún no puedo leerlo, pero espero poder hacerlo pronto. Ahora mis preguntas. ¿Cuál es su top de historias favoritas de Daredevil? ¿De Daredevil? ¡Wow! El Diablito. Ok, yo creo que hasta arriba, yo creo que tendría que estar... Honestamente, todo lo que hizo Frank Miller. Yo pongo lo de Mark Miller, me gustaba mucho. De Mark Waid, ¿no? Mark Waid. Mark Waid. Sí, Mark Miller, no, ¿verdad? Mark Waid. Sí, fue una reinvención muy interesante de Mark Waid cuando el Diablito era todavía... Era muy grim and gritty y lo hizo más ligero, ¿no? ¿Quién sabe? Dice que lo de Chip está muy bueno. No, es que es el Chip, yo creo que sí. No lo he podido leer, honestamente. Pero a mí sí, la verdad te puedo decir que todo lo que hizo Frank Miller en aquella etapa con Daredevil, con un personaje que nadie daba tres pesos por él, lo hizo alguien grande. A mí me gustó mucho, o sea, todo lo que creó como esa mitología con Bullseye y Elektra. Elektra se me hizo una de las mejores creaciones de los 80s en el cómic. Y yo creo que también Diablo de la Guarda. Se me hace muy buena historia Diablo de la Guarda, Digo, es historia de Daredevil, así que se aguantan. La primera temporada de Netflix, ¿qué tal? Ah, sí, claro. No, es una chulada esa primera temporada donde casi no lo vemos con el traje, más que al final. Uh-huh. La verdad está muy, muy bien hecha, Muy bien construida. Eso sí. Me gusta mucho. Sí, sí, sí. También dice, su última pregunta es, ¿hicieron alguna compra en el Buen Fin? Pues de cómics, no. No, de cómics yo sí. Ah, sí, ¿eh? Sí. Justice League volumen 3 de Justice League, Batman and the Justice League, Batman y sus coristas, de Shiori Teshirogi. Ah, ok. El manga. Okay. Está padre, no es la gran historia, pero es Mr. Teshiroki, es más fuerte que yo. También, ¿qué otra cosa de cómic compré? Bueno, sí, compré pues varios pendientes que tenía de Panini, que hubo promoción de Panini, y compré ya completé todo lo que... Ya voy al día con Inuyasha, me faltaban algunos volúmenes, me faltaba algo de Lone Wolf and Cub, y me faltaba también algo de cuál fue el otro... Ah, el de Dragon Ball, Saint Seiya y Saint Seiya Scientist Show. O sea, los que estaban ahí pendientes, nada más. Ok. Digo, si a alguien le interesa, yo compré una caja para guardar electrónicos del Office Depot porque necesitaba una y una almohada. Y ya, bueno, también llegó esta cosita con la que estamos grabando. Es cierto, el Sound Blaster K3 Plus. También llegó por el Buen Fin. La verdad es que sí, estuvo bien. Nice. Bien, carnal. ¿Nos vamos con algo más? Sí, a ver, tú ya tuvo una del Facebook. Una del Facebook. Dice, Martín Morgan... Irek dice, ¡viva el café! ¡Viva! ¡Viva! Dice, ¿alguna recomendación para crear un podcast? ¡Ah, a ver! ¿Tú qué dirías, carnal? Para crear un podcast, uno elige el tema. Exacto, muy bien. Dos, que sea un tema que te guste. Totalmente de acuerdo. O si no, este no es necesario, pero si lo tienes es mejor. Si ya conoces del tema, genial. Si no conoces del tema, ponte a investigar. Y aunque conozcas bien del tema, ponte a investigar más. Sí. Definitivamente. Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo. Y a nivel, pues ya de... Yo creo que el mejor consejo que puedo dar es, pues, empiecen a hacerlo. Sí, claro, empiecen. No le tengan miedo a que el primero sea muy malo. El primero de este fue muy malo. y algo que, bueno, a nivel técnico, ¿qué les puedo recomendar? Es no compren equipo, ¿eh? O sea, en lo que agarran ritmo y eso, o sea, como que decir, voy a esperarme a comprar equipo así, micrófonos buenos o lo que sea para empezar a grabar. La neta, no. Recomendación, si tienes un celular, lo puedes hacer. Ah, sí, claro. Con un celular que grabe tu voz, con eso ya la hiciste, un programita gratuito para editar audio como Audacity, que le pongas música de fondo y se acabó. Eso es lo básico. Ya de ahí subirlo a algún lado. Yo recomiendo mucho... archive.org para hostear los programas, ya que ahí nunca he tenido un gran problema para subir los programas ni nada, y a partir de ahí se puede crear un feed con el cual alimentas a diferentes lados, o algo más sencillo aún, aunque nada más exclusivo para una sola plataforma, es iVoox. O sea, abres una cuenta de iVoox y ahí mismo directamente en iVoox subes tu MP3 y se acabó. Es todo lo que tienes que hacer. Y realmente el mejor consejo, como dice mi hermano, o sea, que sea algo que te guste, o sea, hablar de algo que te guste y no temas hacerlo, lánzate, ¿no? Simón. También ahí mismo, Martín, en la misma pregunta, dice, una más, ¿cuál traje de Spider-Man es de su preferencia? ¿Traje de Spidey? Sí. Curioso. Yo diría... No sé, ¿tú? Pues a mí me gustó, será mi corazón noventero, pero a mí me gustaba mucho el traje que le rediseñaron a Ben Reilly. No el del Scarlet Spider, que pues estaba acá. Digo, por cierto, Tom Lyle, que fue falleció, o sea, fue el diseñador de este traje, pero bueno. Pero el rediseño que le hizo Dan Jorgens, que era como reminiscente del clásico, pero con, por ejemplo, los web shooters por fuera y un poquito diferente el patrón de las telarañas, a mí se me hizo muy bueno. Ok. Y claro, el traje negro estaba Ah, bueno, el traje negro porque es la versión extreme, todos lo sabemos. Sí. Mira, algo que podemos ver mucho en Spider-Verse, cualquiera de las versiones. El Spider-Punk es genial. Spider-Punk, sí, cierto. Spider-Punk es la onda. Su Nike Spider-Man del videojuego está padre. ¿Cuál es ese? El que tiene como motivos blancos y no sé qué. Ah, ya. De hecho, la araña es blanca incluso. Se ve muy padre ese. Se ve dinámico, se ve muy padre. Me gustó el rediseño que le hicieron ahí, la verdad. ¿Cómo se llamó el juego? Spider-Man. Tal cual, sí. Para el Spider-Man Play... para Play 4. Play 4. ¿Fue exclusivo de Play 4? Nada más. Wow. ¿Y qué tal el juego? Ahí está bien pachón. ¿Sí? De repente se pone difícil y es de... ok, pero está pachón. Muy bueno. Y una última pregunta de Martín Morgan. Dice, ¿podría mandarme un saludo a la mujer que me educó a base de cómics, Ana María? Saludos, Ana María. Saludos, Ana María, por supuesto. Y gracias totales, nos dice Martín. ¿Tenemos otra más de Twitter? ¿Cómo? Sí, mira, ahí va una de Oscar Ricardo. Dice, saludos a ti y a tu hermano. Ahí van las preguntas. ¿Han leído los nuevos cómics de Calimán que está publicando Kamite? Si es así, ¿los recomendarían? Leí el primero. ¿Y qué tal? Tengo mis issues. Ok. Mira, bueno, para empezar, los está distribuyendo Kamite y los está coordinando editorialmente, pero déjame decirlo así, no es un producto de Kamite. La marca o la editorial que los está publicando se llama Superhéroe SADCB, que es la marca que los herederos de Calimán, del creador de Calimán, crearon, que fue la marca para pues, precisamente manejar la licencia. Entonces, técnicamente, ¿cómo decirte? Es como si fuera Top Cow e Image Comics. O sea, es más o menos es el deal que hay, ¿no? Digo, eso no tiene nada que ver con qué tan bueno o malo sea, pero nada más puntualizarlo, ¿no? Yo sé que muchos me van a colgar de un árbol más grande, pero las portadas no me gustan. Nada. Y entiendo que el artista se hace llamar Pegaso. Bueno, Rodolfo Pérez, si no recuerdo, se le conoce como Pegaso. Es un portadista clásico de México que es muy talentoso. Pero la composición que han elegido para esas portadas no me gusta nada, honestamente. Ni el coloreo se me hace como que... Te voy a decir una cosa. Yo creo que que era el momento de hacer un Calimán para una nueva audiencia. Y creo que lo están haciendo, al menos en los interiores se empieza a notar. Pero en los exteriores se ve pues como muy, o sea, muy clásico de las portadas que tenía Calimán en otros años. Entonces, no es que esté mal, pero a mí en particular, yo digo, yo me hubiera arriesgado a hacer otro tipo de portada, otro tipo de presentación, de logo, para apelar a otro tipo de audiencia, honestamente. En términos de historia... me llamó mucho la atención la historia porque es el origen de Calimán. El origen, en palabras de su creador, el de adeveras, el bueno. Porque en algún momento en las historietas se publicaron como dos orígenes diferentes con los cuales el autor nunca estuvo exactamente de acuerdo hasta que años después escribió un origen, que es este, que se quedó perdido mucho tiempo, que creo que se perdieron incluso los guiones originales y los recuperó pues el heredero del que ahora maneja la marca. Y me está gustando el planteamiento porque vemos a Calimán en el primer número, yo creo que como en unas cuantas páginas, y lo demás es como su backstory. Y entiendo que el número 2 es puro, es literalmente su origen, es quién es su padre, quién es su madre, etcétera, y de dónde vienen. Lo cual, en términos de plot, me gusta. La otra crítica que le tengo que hacer es a los diálogos. Los diálogos, siendo muy franco, no me encantan. Se me hacen... demasiada exposición. Creo que tiene mucha exposición en las cajas de diálogo. Hay un momento en el que recuerdo mucho ese panel. Dice, y con tremenda fuerza Calimán da un salto imposible y rompe un muro o algo así. ¿Y qué es lo que ves a Calimán haciendo? Saltando con mucha fuerza y rompiendo un muro. Entonces entiendo que esa era la forma en la que se contaban las historias antes. Se me hace muy de cómic de los 60, 70, muy Chris Claremont incluso. Pero creo que se puede hacer de otra manera ahora y se puede hacer mucho más dinámico con una sensibilidad pues más acorde para el tipo de cómic de que las audiencias actuales están leyendo. Y hay muchas veces la exposición también es de... No sé, por parte de un ejemplo. Y llegamos a la ciudad de... De la ciudad de origen de Calimán, que se supone que es una ciudad llena de misticismo y no sé qué tanto, así como que menos es más. Creo que menos es más en ese sentido. Realmente esa es mi opinión. No es un mal producto por sí mismo, pero creo que tiene mucho espacio para hacer las cosas mejores. No he leído el número 2. Entiendo que incluso bajó de precio, porque el primero estuvo en 99 pesos. Que también ese era un contra muy fuerte que tenían. Tuvieron varias personas en redes sociales de que pues es un cómic de 24 páginas por 100 pesos, ¿no? Y ahora este costó 79. O sea, ya tiene un precio un poquito más accesible. No lo he visto aún. No he visto que llegue a Sanborns, por ejemplo. Pero sin duda lo voy a seguir leyendo, porque sí me interesa seguir viendo esta reinvención. Pero esperaría que haya un pasito de mejoría en ese sentido. Échenle un ojo. Pero sí se van a topar seguramente con que la sensibilidad con que se escribió pues era de otros tiempos. Y como que le faltaría un poquito adecuarse a la narrativa más moderna. Eso es lo que yo opino, Carmen. Ah, también dice, una pregunta para Carmix ahora que es escritor de cómics. ¿Entre tus temas tienes contemplado escribir cómics de lucha libre en algún momento? Saludos y los escucho el domingo. Saludos, Oscar. Bueno, mira. Ahí te va. En realidad los cómics que estoy escribiendo no son míos, o sea, son una licencia, son una marca para Neymar Jr., que es el futbolista, y que pues se le propuso en su momento hacer una línea de cómics basados en su imagen y con algunos elementos que tienen que ver con su vida, ¿no? No se habla de fútbol ni específicamente de su carrera de Neymar. Sí hay algunos elementos como algunas cosas de fútbol y cositas por ahí, pero en general no es tanto. Entonces no puedo decirte que son guiones míos. O sea, bueno, el guion sí es mío, más bien dicho. O sea, pero el personaje no es mío. Tiene que pasar por una approval de mi editor, Jason M. Burns, que es el editor de Neymar Jr. Comics. Y aparte, tiene que pasar por la aprobación del equipo de Neymar. Literalmente del equipo que maneja la carrera de Neymar. Entonces, sí se pueden hacer muchas cosas, pero no es una libertad al 100%, no es una creación 100% propia, ¿no? Digamos que es como si me hubiera contratado Marvel para escribir Spider-Man, ¿no? Por ejemplo. Y en los temas que vienen, de lucha libre, algo hay de eso. Okay. Curiosamente, pero algo hay de eso. Ok, ok. Y sí vienen otros especiales donde también colaboro, que por ahí vienen cositas también de ese estilo. Ok, va. I like it. Ahora échate uno, y ya, bueno, ahí acabó, échate uno del Facebook. Uno del Face, Adrián McCartney, el sobrino. Saludos, Adrián. Saludos, Adrián. Que siempre nos comenta, siempre sí, nos sí. Comparte a todo dar. Dice Adrián, ya tan rápido un año, wow, pues sí, ya se va a acabar el año. Sí. Ay, mira, lo que a mí respecto fueron 3. Dice, bueno, mis preguntas son, ¿qué cómic los ha hecho llorar? O sea, ¿hace poquito? ¿O cómo? Yo lloro de cualquier cosa, ¿eh? ¿Alguno que te hayas dicho? Ay. O sea, pero llorar sí, pero no de tristeza, ¿eh? O sea, sino que te da sentimiento. Sí, en algún momento ya habíamos platicado por ahí en el café acerca de cómics que nos hacían llorar. Y creo que yo he malinterpretado las preguntas. Yo creí que eran llorar de tristeza. Y en ese sentido procuro que no sean cómics que me hagan llorar de tristeza, porque resulta que me gusta la felicidad. Pero así de... pero emocionales, ya haciendo cuentas, nada, sí ha habido varios... hartos. ¿Algún ejemplo, carnal? Vamos a ver. Más o menos reciente, del año pasado. Runaways volumen 5, número 12. ¿Cuál otro por ahí? En su momento, Kingdom Come sacó lágrimas del mero final, de Clark cuando se pone los lentes y se pone a arar su campo. Ah, lloré porque sentí re bonito. También. ¿Cuál otro video por ahí? ¿Cuál otro será? Bueno, ahorita no se me ocurren esos dos por ahí, pero sí, por supuesto que ha habido. Yo, pues ya te sabes, ¿no? El de Hoshimomoru Inu, pero pues... a ustedes les gusta la tristeza, sí, y el dolor. Es que, pues, son mis perritos y, pues, ay, mis perritos, ya sabes. ¿Quién los manda? También dice, ¿a qué corporación de linternas pertenecería cada uno de ustedes y por qué? Ok. Yo tengo cero control en mis sentimientos, así que yo no podría ser ni de los verdecitos ni de los amarillitos. Yo tendría que ser o de los que están todo el tiempo encanijados o de los cariñositos. Sí, sí, podría ser de los cariñositos, ¿eh? Sí, de... La Stars of Fire, Stars of Fire, exacto. Las Violet Lanterns, podríamos decir. Stars of Fire, Stars of Fire. O el Red Lantern, ustedes... Los que gusten. Yo creo que yo sí sería una Linterna Verde. Will Power, o All the Way. Dice, ¿han pensado en qué cómic les gustaría ver adaptado a cinta de animación? Película de animación. Película de animación. Y un cómic adaptado en eso. Bueno, me encantaría... Bueno, alguien adapte Doctor Aphra, maldita sea, en lo que quieran. Pero si en animación... En animación no estaría mal, ¿eh? En animación quedaría bien, la acción iba a quedar bien. Adapte Doctor Aphra. Yo quisiera ver Mouseguard, ya se iba a dar, pero se canceló el proyecto. Sí, déjame decirte, se veía muy padre y todo, pero los ratones se veían demasiado antropomorfos para mi gusto, ¿eh? Sí, les faltaba ser más ratón. Les faltaba ser más rata. Es que es parte de lo que me gusta del cómic de Mouseguard. Sí los ves como ratitas. Sí, es ratón parado, ¿no? Es un vil ratón parado. Y la película se veía bien, pero era más bien como los monitos estos de Cats que están saliendo ahorita. ¡Ay! Mira, con tanto que me gusta el musical de Cats, pero Dios mío, that's disturbing as fuck. Casi, casi hicieron los ratones, así que ok. Sí, si alguien retomara ese proyecto... no sé, me encantaría que, no sé... Laika, estudio Laika, retomara Mouseguard, imagínate. Eso sería muy padre, ¿eh? Nada más pónganme sus ratones y ya. Con eso. Algo así como lo de Sonic. Ay, estaba muy sí. Antropomorfo y ahora ya pues el Sonic normal, ¿no? Sí, una cosa salía del infierno y ahora ya quedó algo bonito, ¿no? Sí, uno es baby y el otro portaba la peste bubónica. Sí, es cierto, güey. Sí lo sentía que se te mordía, así de, ah, ya valió. No, algo tiene. Probablemente... ¿Te echas a correr? Probablemente de transmisión sexual. You. ¿Tenemos algo más del Twitter, carnal? Sí, por supuesto. Venga. Un tipo común, así se llamar, nos pregunta, buenas tíos cafeínicos comiqueriles, mis preguntas sugerencias es, uno, ¿podría haber un programa comparando el Marvel Zombie original y el evento Zombie de DC Deceased? No es mala idea. No estaría mal. No es mala idea porque sí son muy distintos, ¿eh? Sobre todo el planteamiento, ¿no? Sobre todo el Marvel Zombies original, porque es que ha habido un resto. Sí. Bueno, desde el original... ¿El de los 5 numeritos de Robert Kirkman? Ajá. Sí es muy distinto al de los 6 números. ¿Qué fueron? 6. De Tom Taylor. ¿De Deceased? No, no fue Tom King. No, es Tom Taylor. Ah, ok. Hasta tú mismo haces otro que está confundiendo a los pobres hombres. No, ¿sabes por qué lo confundí? Porque recientemente los amigos de Comicase mencionaron Deceased y decían que era Tom King. No, es Tom Taylor. Ah, ok. Chido. Pues, no lo he leído. ¿Qué tal? Está pacho, pero se ve que es un poco más serio. ¿Que Marvel que Zombies? Que Marvel Zombies. Sí, Marvel Zombies era más... Era para echar relajo. Deceased era más bien para aprovechar la oportunidad de Halloween. De hacer más un cómic con... No exactamente de horror, pero de superhéroes horrorosos. Fíjate, como que muchos pensamos que la respuesta a Marvel Zombies fue Black Knight, pero no, fue una cosa bien distinta, ¿eh? Sí, muy, muy distinta, de hecho. Pues también, igual estaría bien, ¿eh? Igual. También dicen... ok. ¿Van a hacer un programa sobre la nueva temporada de Runaways? No, ya está muerta. ¿No vamos a hacer la temporada de Runaways? ¿La nueva temporada de la serie? La 3. ¿Para qué? No hemos hecho ni de la 1, ya acabó la serie. Oye, sí es cierto, no hicimos programa de la 1, ¿verdad? Ni de la 2, ni nada. Sí es cierto, pero ya la 3 ya murió el asunto. Ya murió el asunto, ya, ¿para qué? ¿Pero habrá programa del cómic de Runaways? Ah, no, sí, por supuesto. Todos los haya cómic de Runaways. Eso sí. También dice, ¿alguna vez harán programas sobre Sabrina de Netflix? Siempre hemos dicho que lo vamos a hacer y nunca lo hacemos. Sí, porque hicimos del cómic, ¿no? Del cómic, sí. Ya habíamos quedado que sí lo hacíamos. Y a lo mejor iba a ser este Halloween, pero yo no pude porque soy un perezoso. Sorry. Pero sí, el siguiente año. Sí. Es muy buena. Es muy buena, muy buena la serie. Tengo ganas de verlo. Hail Satan y todo eso. Tengo ganas de verlo. Siguiente año. Muy bien. ¿Va otro del Facebook, entonces? Muy bien. Dice Carlos... STSMSNRT, así dice, no sé cómo se pronuncia, pero Carlos, saludos Carlos. ¿Qué hubo, Carlos? Dice, yo tengo casi un año de conocer el café comiquero. Ah, muy bien. Dice, y ha sido una brújula en el mundo del cómic, que dejé hace más de 20 años y lo he retomado gracias a ustedes. Gracias, Carlos, qué buena onda. Dice, por ello llevo, como quien no sabe entrar a jugar en la cuerda, tratando de hacer esta pregunta. ¿Qué es exactamente un TP, ómnibus, grapa, etcétera? Todos esos términos que con el tiempo me he hecho una idea, pero me encantaría que los definieran. Gracias por hacer este mundo extraño para los contemporáneos de Carmix como yo. Ok, empezando por las, así que del menos al más. Grapas, floppies o singles, o como los llegan a decir también en Estados Unidos, pues son los cómics sueltitos, los que son de 24, máximo 30 páginas que encontraban en el Sanborns que vendía Televisa, bueno. Sigue vendiendo más sí, o menos. Todavía más o menos vende Smash. Es el formato más conocido, de hecho, del cómic estadounidense. Y es un formato de tamaño cómic, esa medida que no recuerdo los centímetros, pero esa es la medida tamaño cómic americano. Sí, son 11 por 8 pulgadas. Porque una grapa también puede ser más chiquito, ¿no? O sea, puede ser, sí. Pues como las historietas que se publicaron aquí en México, ¿no? Que son más, o sea, daigas que son más pequeñitas, pero siguen siendo grapas. Mientras estén engrapados. Literal. Literal, pues son grapas. Luego el TP, Trade Paperback, suele ser una recopilación de grapas. Normalmente un arco completo. En Estados Unidos, por alguna razón, no sé cuál, ellos dicen que sus arcos son de 6 números cada uno. Supongo que por el año. Puede ser. Por los meses del año. Te da la vida para publicar, por ejemplo, dos arcos al año. Sí, dos arcos al año, dos TP. O sea, tienes dobles ventas, ¿no? Es lo que se esperaría, ¿no? Vendiste los sueltitos y tienes un boost de ventas con cada TP que sale. Ejemplo, Saga. Sí, definitivamente. Eso es un TP. Y regularmente son pastas suave. Siempre. ¿No? Bueno, no siempre. No siempre. Regularmente. Ajá, exactamente. Y el medio, en el medio editorial, el paperback, pues se supone que es la versión barata, ¿no? De un libro. Un paperback, o sea, cubierta de papel. Por eso se le llama que es de pasta suave. Y mencionaba... La pasta dura, pues eso. Sí, literal, es en un cartón duro. En un cartón duro y puede ser el mismo contenido de páginas con TP, o digamos un arco. A veces recopilan más, dos arcos, a veces son... muy grandotes y de todas maneras tienen pasta dura. Mientras tengan literalmente la pasta de cartón duro, eso es una pasta dura. A veces viene pegado, a veces cocido. O sea, normalmente cuando viene cocida las hojas, es cuando es de muy buena calidad y sí. Te va a durar muchísimo, sí, muchísimo tiempo, ¿no? Sí, tampoco es como para que lo andamos aventando ahí, jugando de cacha el hardcover, pero pues eso. Y dice Omnibus. Omnibus son recopilaciones en serio. Ahí es cuando hablamos en palabras mayores. Normalmente para recopilar en una o en máximo dos ejemplares toda la historia que salió de algo. Uh-huh, uh-huh. Hay veces que por la cantidad de historia que es, se manejan diferentes volúmenes de Omnibus. Omnibus volumen 1, 2, 3, etc. Por ejemplo, hay Omnibus que son monstruosos, ¿no? Como el del Cuarto Mundo de Jack Kirby, que es... todo. Es todo un ómnibus y en pasta dura, por ejemplo. Sí, exactamente. Hay ómnibus en pasta suave también. También. Un ejemplo, unos que sacó incluso Smash, unos ómnibus de Predador y de Alien. O sea, así los vendió Dark Horse en su momento como Alien Omnibus y eran en pasta suave, pero recopilaban mucho, mucho material. O los de Hellboy. Ah, los de Hellboy, claro. Que son exacto. ¿Cinco? Son cuatro. Cuatro. Cuatro ómnibus completitos. Bueno, sí, son cuatro y dos de historias cortas. Ah, ok. Entonces, seis en total. Y son bastante material por cada libro. Y esos son pastas suaves, pero son ómnibus. Sí, exactamente. ¿Hay algún otro...? No, bueno, básicamente ese. Pero pues, Carlos, esperamos haberte ayudado. Y cualquier cosa, acá andamos. Sí, a cualquier cosa hay un mensajito ahí con eso. Max Power nos escribe por el Twitter. Max Power. Saludos, Carmix y Rule Ratalord. Me gustaría que dijeran sus comentarios sobre este hilo de Lea Moore, defendiendo a su papá. Ah, ya. Uh-huh. Defendiendo a su papá porque ves que Alan Moore salió diciendo que pues, ya no le gustan los cómics de superhéroes. Lo cual, pues, está bien, digo. Lea Moore, sí leí todo el hilo. Yo, de hecho, en el momento en que salió lo de Alan Moore, dije, bueno, pues, está bien el señor. Yo entendía, porque conozco la historia, y esto la conozco de lejitos, de pues por qué el señor se ha alejado de la vida pública y de escribir y demás... Porque honestamente lo han tratado mal. Sí, lo han estafado varias veces, ¿no? Y ese es el argumento que Lea, su hija, comenta de que su papá en realidad, pues cuando ella estaba creciendo, veía a su papá teniéndole un amor impresionante a los superhéroes. O sea, en palabras de Lea Moore, el señor Alan Moore nunca tuvo problemas en los cómics de superhéroes y su otra línea de cómics, pues más raritos. O sea, no veía que fueran enemigos o que uno fuera mejor que otro, ni mucho menos. Que Alan Moore era... sus ídolos eran Ditko y Kirby. Y desgraciadamente les fue como a él. Con todo y todo, ¿no? O sea, y bueno, creo que les fue un poco mejor. O sea, le fue un poquito mejor, pero pues por poquito. Sí, con la línea ABC, cuando la estuvo en Wildstorm, pues le ofrecieron desde, pues es Wildstorm, no hay bronca. Pero cuando DC lo compra, dice, o sea, otra vez le tengo que reportar al DC, ¿no? Y pues sí, o sea, la verdad es que Lea Moore, ella tiene información de primera mano, pues sí, por supuesto que le creo, y pues básicamente es dejen a Moore en paz, pobre señor. Sí, ya no se mete, bueno, se mete con quien quiera, honestamente, pero pues siempre lo vamos a tener presente como alguien, un pilar fundamental del cómic, pues mundial, no nada más norteamericano, el cómic Sí, mundial. exacto. Hasta le hicimos un programa. Hasta le hicimos un programa, Sí. exactamente. Ok, carnal. Pues sí, triste historia de Alan Moore, pero sí, dejen al pobre señor. ¿Qué culpa? Literalmente, ¿qué culpa tiene? Sí, no, déjenlo en Northampton, que sea feliz. Sí, haber hecho todo del Facebook. Dice David Satarain, saludos a David. Saludos, David. Dice Jam Session, ya. Yeah. Dice, primeramente un saludo a Carmix y su hermano, Rule Jack Cyborg, Rata del Yermo. Me gustó, me gustó. Dice, voy a comenzar con fe de ratas en mi pregunta de Jam Session anterior. El cómic de Sovereign Seven era un equipo bien extremo en el universo de DC. Ah, sí, claro. Sí, ya me No acordé de recuerdo ellos. de eso, yo no. Dice, y la primera pregunta es, ¿podrían hacer una opinión de Calvin y Hobbes? ¿Qué es mi cómic strip favorito? Pues a mí me gusta mucho. A mí lo que más me gusta de Calvin Hobbes es que su creador se ha negado rotundamente a adaptarlo a cualquier otro medio. Sí, lo quiere mantener ahí, Ahí. en la tira cómica, ¿no? Y que tenga ahí su final y todo y... ¡Man! ¡Balls! O sea... Sí, digo, honestamente, son dos personajes que si tú los ves, dices, están perfectamente diseñados para hacer una animación, una película, lo que quieras, y él dice, no, no. Ah, sí. Y se puede encontrar ya completita esa colección, ¿eh? O Ah, sea. sí, claro, en español, en inglés, tengo Sí. entendido que en francés. Y por cierto, la está publicando Océano Travesía, ahorita aquí en México, varios de los volúmenes de Calvin y Hobbes. Y los más recientes, entiendo que lo está publicando mi tocayo, Alfredo Villegas, lo está traduciendo. Ah, excelente. ¿Sí? Dice, mi segunda pregunta, en el programa de 250 cómics, ¿qué recomendar? ¿Te acuerdas de aquello? Uy, ya tiene un rato. Uy, es que llevan Hablaron de un 230 cómic, y tantos. hablando de un cómic de economía. Ah, chis. Me gustaría saber cuál es. No estoy seguro de que se hace, pero el único cómic de economía del que he hablado últimamente, bueno, de un tiempo para acá, era In Real Life, de Cory Doctorow y Jen Wang. Ah, sí, debe ser ese, ¿eh? Supongo que es ese, porque el otro de economía que tengo ahorita en la cabezota es el de Open Borders, pero ese acaba de salir, así que supongo que es el otro. También podrías tener en mente el de Bitcoin, pero. Pero no lo he leído. Sí, exacto. Sorry. Ah, bueno, Dice. rápidamente. Para que lo tengas otra vez en cuenta. In Real Life, en la vida real. Cory Doctorow, Jen Wang. Que también ya está en español, ¿eh? Sí. Lo he visto en Sanborns incluso. Incluso en Sanborns, ¿Sí? En exactamente. libros, por cierto. Libros, claro. Tercero, ¿habrá otro programa de televisión como The Mandalorian? Creo que Star Wars puede explicarse mejor en una serie. Mira, no sé si vaya a haber un otro programa de Star Wars en televisión. Sí, para ver. O sea, digo, pero, o sea, no lo puedo afirmar porque no conocía la información. Pero sí, pero apostaría mi primogénito que no tengo a que lo iba a ver. Más después de lo que estamos viendo con The Por Mandalorian, ¿no? supuesto que va a haber. Sí, va a haber una de Kenobi. La de que, o sea, sí se va a hacer. Ah, me dijiste que la dirige la misma directora que el último capítulo de Mandalorian, Así ¿no? es. ¿Cómo se llama la señorita? No recuerdo el nombre, pero ella va a dirigir por lo menos los primeros episodios de Kenobi. Así va a llamar la serie tal cual, Kenobi. Y siempre sí va la serie. ¿Y si va la Porque había serie? escuchado que se había bajado el switch de eso. Pues no, sí va y va Evan McGregor como Obi-Wan Kenobi. Y que ya obviamente un Evan McGregor a estas alturas de la vida. Yo me imagino que pues va a ser una historia que suceda unos cuantos años después del episodio 3, ¿no? Supongo, supongo. Porque ni modo de que. Pues sí, ¿no? Ni modo de sacar su novia de fantasma ya cuando estaba a punto de encontrar a Luke, pues no, ¿verdad? Sí, no, no, no. Y dice, creo que Star Wars puede explicarse. Ok, dice, por último, dice, hagan un mundo mejor con el mejor podcast de cómics que hay. Saludos desde Sinaloa. Ay, gracias, David. Saludos hasta Sinaloa, por cierto. Ah, digo, rápidamente, para dar el título. A ver. Es que busqué acá los créditos de Mandalorian. A ver, mientras quieres echarte otra pregunta. Dice, José Alberto Gutiérrez Rodea, dice, hola Carmix y Rul, la mutarrata de Hell's Kitchen. Me Ok. gusta también. Espero que estén bien. Mis preguntas son las siguientes. ¿Creen que algún día hagan una buena película de Hellboy? Y de ser así, ¿qué actores pondrían de Hellboy, Abe Sapiens, Liz y del profesor? Ya hay una buena película de Hellboy. Sí, la primera. ¿Y la dos? ¿Y la dos? A mí se me hace una buena, muy buena película. Y ese cast que tenía era genial. Sí, todos, ¿eh? Ron Perlman, esta, Selma Blair, Doug Jones, ¿cómo se llamaba casi el profesor? No recuerdo ahorita, pero el profesor Broom era muy bueno. O sea, ese cast era genial. Sí. Ya hay buenas películas de Hellboy. Y son dos. Dice, ¿qué opinan del cambio que hizo Smash respecto de pasar todas sus grapas a TPV? ¿Será un buen movimiento? Bueno, habíamos comentado un poquito eso la primera mitad del programa. Yo diría que sí. Yo también, creo que le puede ir muy bien económicamente. Y también el fan, pues ¿qué creen que están baratos? Sí, exactamente. ¿Y es más material por tu dinero? Exacto. Ojalá, no sé si les va a ir bien, ojalá que sí, yo esperaría que sí les fuera bien. También, ¿ya vieron Doctor Sleep? De ser así, ¿qué les pareció? Yo la vi, di un comentario del programa pasado y la verdad a mí me gustó bastante. Va. Sí. Neat. Y si por último, ¿qué opinan respecto al coleccionismo de palomeras y vasos de cine? Saludos y gran podcast. Yo conozco gente en mi trabajo que es sumamente fan a comprar eso, ¿eh? Yo también. Igual en mi trabajo también hay gente que le encanta. O sea, sale una película nueva de Star Wars y ya están viendo ahora de qué va a ser, ¿no? Si va a ser la palomera con la Estrella de la Muerte o qué va a ser, ¿no? Sí, y ok, está bien. Hay unas muy bonitas. Debo decir que sí hay unos muy padres, sí. ¿Eh? O sea, yo no soy... Yo soy muy Marie Kondo, ¿eh? O sea, entre menos tenga más, pues, para mí. Pero debo admitir que hay muchas cosas que sí se ven muy bonitas. Si tienen la lana, pues adelante. Sí, también una vez el buen Glenn nos regaló un vasito de Spider-Verse, ¿te acuerdas? Sí, ese sí lo tengo, pero ese no lo uso. O sea, lo tengo de display nada más. De display. No, yo sí lo he usado. Ok. Porque le cabe bastante agua. Ok, ok. Y si lo tengo en mi casa, por ejemplo. Realmente no lo llevo al trabajo. Ok. Dice también... Déjame ver aquí. Ah, sí, saludos y gran podcast. Ok, muchas gracias, José Alberto. A ver, yo tengo acá otro del Facebook. Ajá. De Twitter, ¿no? De Twitter. De Mexican Batman. Ok. Lo que entiendo es un podcast, en realidad. Dice, ok. ¿Qué recomendaciones le darían a alguien que está comenzando un podcast? Acabo de comenzar uno en Anchor FM y agradeciendo todo el feedback y apoyo. Pues saludos a The Mexican Batman. Y ya lo habíamos comentado. Evidentemente creo que este cuate ya tiene un tema. Because it's Batman. Así que, ok, ya esa parte está cubierta. Del lado del punto de vista más filosófico y demás, es algo que te apasione, algo que sientas que sea digno. Sé tú mismo literalmente en cada podcast, porque podcast ya hay miles y miles y miles. Creo que el formato de copiar a los demás, o sea, es válido, pero ¿qué tanto entonces les podrías ofrecer a la gente que realmente tenga valor? Tiene más valor que seas tú en ese sentido. En el sentido ya más práctico, no necesitan mayor equipo, pero si tiene dinero para hacerlo, pues adelante. Sí, claro, eventualmente inviértale un poquito más en un micrófono, en una mezcladora de audio, algo así, pero ya que se sientan cómodos con lo que están haciendo, no antes. O sea, la verdad es que, a lo mejor, ¿qué tal si no te gusta hacerlo, no te da tiempo, lo que sea, y ya gastaste, ¿no? O sea, entonces, mejor, ya que tengas una cierta disciplina con ello, entonces ya pensar en hacerlo un poquito más pro. Qué buen consejo, de hecho. Bien, entonces, también lo que dices es muy acertado. O sea, si no te apasiona, pues, no. Pero, y está en Anchor FM, qué bueno. Anchor FM. Qué bueno, o sea, mira, ya empezaste. Lo más difícil ya lo hiciste, la verdad. Y ahora sigue lo segundo más difícil, que es continuar. Exacto, que es mantenerse ahí por mucho, mucho tiempo. Como esperemos que sigamos así por mucho tiempo más. Sí, mientras, hasta que estemos betabeles y después. Si podemos. Cuando no sabemos si todo va a haber internet en algún momento, ¿no? Pero sí, se los vamos a distribuir en cassettes en el yermo. Sí, en lo que esquivamos a las máquinas que nos van a venir a atacar. Y los supermutantes y cosas así. Y las mutarratas. Claro, Las mutarachas, ¿no? Las mutarachas, claro, por supuesto. Aguas con eso. Bien, carnal. Entonces, nos vamos con otra pregunta acá del Facebook. Sí. Dice Edgar Mendoza Silva. Dice, hola, saludos desde Campeche a Carmix y al Niño Rata, fan número uno de Minila, el hijo de Godzilla. Ok, pasa, sí me gustó. Saludos hasta Campeche, por cierto. Les vengo a preguntar un consejo y unas preguntas. Lo primero es que recientemente me llamaron la atención los juegos de cartas TCG, Traded Card Games, ¿no? Como Yu-Gi-Oh! Pokémon, pero he visto que son más caros que los cómics o mangas. Pues eso sí. Por ejemplo, un sobre de 9 cartas cuesta 100 pesos. Ay, ¿en serio? No está tan caro. Bueno, y una carta puede llegar a valer hasta 2,000. Ah, bueno, sí, es cuando son de colección y que raras y todo ese rollo. ¿$2,000? ¿$2,000? Sí. Sí, de hecho, me he tocado ver. Y he visto que muchas veces los lugares donde juegan, por lo menos en mi ciudad, las personas son muy agresivas y tóxicas entre los jugadores. A veces, ¿eh? Mala onda. Y los nuevos que llegan, y la verdad no quisiera dejar los cómics, ya que ellos aumentaron mi interés en la lectura y me ayudaron a querer aprender otros idiomas, como el inglés, e interesarme en el manga. Mi pregunta es, ¿mejor dejo los juegos de cartas y sigo como estoy coleccionando y leyendo cómics y mangas? Creo que tú dices la respuesta. Literalmente solo tú puedes responderte eso. Y ahí te va. Dices que en lo que te ha tocado ver, hay mucha toxicidad en el ambiente de los juegos de cartas. Y vamos a ser bien, bien sinceros. En el ambiente del cómic también puedes encontrar mucha toxicidad. Hay harto nazi también. Sí. O sea, también no nos vamos a dar golpes de pecho. Aquí también está Canico. Aquí en el Café Comiquero no. Jamás mente. Jamás, jamás. Lo que más nos gusta hacer es pegarle a los nazis. Pero sabemos que sí hay mucha toxicidad en el medio. Ahora, no sé cómo sea el ambiente en los juegos de cartas en general. Lo que me ha tocado ver en las convenciones, honestamente, se la pasan bien. Uh-huh. Y no veo que... Pero también lo vi de lejos, ¿no? No soy... No tengo nada de primera vista. Mi recomendación es, si los juegos de cartas te hacen feliz, sigue buscando tu espacio. El nicho en el que sí te sientas cómodo, ¿no? Y hay veces, y mira, también se puede dar, porque se puede dar esto, de que de veras no haya ningún espacio donde te sientas cómodo, crea el tuyo. Nada mal, muy buena recomendación. Hay veces que lo que mejor podemos hacer para mejorar el ambiente que tenemos, para mejorar nuestro entorno, lo mejor que podemos hacer es nosotros mismos crear un espacio propicio. Dejando de fuera toda esa toxicidad. También es buena medida también por eso por el cual el café existe, ¿eh? Wow, carnal. Qué buena recomendación, qué buen consejo. Sí, yo o sea, suena feo, pero si te gustan más los juegos de carta que los cómics pues síguelos comprando porque hay unos pachones, pero mejor a lo que te gusta a ti. Y lo digo por experiencia propia, ¿eh? El mundo de los videojuegos, sabes que a mí me gustan mucho, pero sí, ya me ha tocado ver cada cosa. Es muy, muy, muy tóxico el mundo de los videojuegos. Lo sigo jugando. Pero honestamente, incluso el contenido que llevo de videojuegos aquí al café, ya te das cuenta, es mínimo. Sí, más bien es cuando tiene que ver con más temas ñoños, ¿no? Exactamente, pero es mínimo, honestamente. Y es lo que hice, o sea, sí encontré un espacio más... Más limpio, más propicio para hacer pachones. Y aún así me mantengo muy, muy al margen, ¿eh? Ok, carnal. Y también otra cosa es, si sientes que es muy caro comprar juegos de cartas, pues dosifica el presupuesto, la verdad. Se puede, ¿no? O sea, sí. No gano tampoco, no soy pobre, no gano tan mal. Pero pues también no tengo el dinero para comprar todo lo que me gustaría poder comprar. A mí también me encantaría. Así que, pues bueno, de a poquito, ¿no? Hay veces que me tengo que esperar, hay veces que me tengo que esperar mucho, pero termino consiguiéndolo. Buen punto, carnal. Excelente. La verdad, muy, muy buenos puntos, mi hermano. No añado más porque lo resumiste perfecto. Dice, ahora sí, preguntas relacionadas a temas con Micreles y Ñoños. Porque es el mismo. Dice, ¿creen que Editorial Televisa o Smash debería aliarse con Amazon o crear una tienda en línea para comprar sus TPs atrasados? Sí. Por ahí iba lo que nos comentó Giovanni Arevalo. Ajá. Digo, no he visto todavía acción en eso, pero sí. O sea, de plano es... Yo la recomendación que le daría ahí a Giovanni y a la gente de que esté en Smash es, si de plano se les complica mucho tener su logística o tener su página para vender, trépense a Amazon o a Mercado Libre o a cualquier otra plataforma que ya lo esté haciendo y ténganlo siempre ahí en print, porque ese es luego el problema con Smash, que no, si ya se te pasó es de, híjole, ¿y ahora dónde los encuentro, no? Sí, desafortunadamente, ¿te acuerdas lo que nos había comentado, preguntado esta Ara acerca de la industria del cómic en México? Sí. De lo que más cojea la industria aquí es la distribución. Totalmente de acuerdo. Sí. Y no solamente del cómic hecho en México, ¿eh? Sí, exacto. Nada más de lo que están haciendo los creativos mexicanos, sino de lo que están haciendo editoriales que publican cómic de licencia. Sí. En ese sentido, pues apoyar, Amazon es empresa del mal, pero si puedes apoyarte en ellos y aprovecharte de ellos, pues entonces hazlo. Panini ya es su tienda, ¿eh? Tiene su tienda, su tienda en Amazon. Tiene su tienda Panini, en tienda línea de Panini, pero sí, tiene su tienda en Amazon. Sí, no tienen el primer tomo de Dr. Raffer, pero bueno, eso ya es aparte. Sí, no tienen todo su catálogo, porque no, también todavía. No son mensos. Dicen, lo más nuevo que puedo vender por acá, pues es lo que quiero tener yo solito porque es mi venta, pero lo que es como catálogo atrasado y que pues lo puedo colocar también en otro canal como Amazon, pues ahí lo meten. Entonces, creo que es una buena recomendación, ¿eh? Muy buen punto. Sí, sí, sí, sí. Dice, ya que luego se agotan y la única manera de conseguirlos es con revendedores que lo venden más caros. Exactamente. Eso sí no está padre. Dice, ¿vieron Devilman Crybaby? Si es así, ¿qué les pareció? Pues sí la vi. Yo no la vi. Es de Gonagai, ¿no? De Gonagai. Dice, pienso que es una buena adaptación del manga de Nagai a tiempos modernos. Es muy fiel al manga, por lo que entiendo, ¿eh? Ah, ok. Muy, muy fiel al manga. Incluso el final es muy parecido, o es casi igual al que puso Gonagai en su manga. O sea, no me desagradó, pero como dicen en inglés, not my cup of tea. O sea, no, okay, no me encantaron los temas. Entiendo que está bien escrita, o sea, me parece que está bien hecha, pero la animación muy sui generis, muy... Tiene un estilo único, eso sí te puedo decir. Tiene un estilo visual muy padre, muy muy original y que toma ejemplo, cosas de Gonagai, pero las trae a una sensibilidad moderna. La verdad, bien hecha. Bien hecha en ese sentido, pero la historia a mí, Carmix, no me gusta. Ok. Dice, ¿creen que alguna editorial se anime a traer sus mangas de Gonagai? Pues ojalá. Ojalá. Pues ahorita está lo de Planeta Comic México. Que está trayendo de Osamu Tezuka, por ejemplo. Podría ser. Ojalá. Digo, sé que, por ejemplo, Mazinger Z tiene mucho que no se republica en ningún lado. Digo, sería un buen momento. Sería Mazinger, yo creo que sería un hitazo aquí en México, ¿eh? Ay, hay mucho. Verdulagón, no tanto como yo. Y hay también chamacos que les gusta, ¿eh? Yo sí lo compraba con los ojos cerrados, ¿eh? ojalá se animen. Yo digo que la opción sería que Planeta lo trajera. Probablemente. Dice, ¿qué opinan que para moverse más rápido Godzilla debe saltar e impulsarse con su aliento atómico? Hay veces que es las opciones que nos dejan los otros monstruos. Sí. Dice, ¿han visto las películas de los Caballeros del Zodíaco? Mi favorita es la de los Caballeros contra Lucifer. ¡Ay! ¿Te acuerdas de esa? Yo debo decir que la que más me gusta es la primera que vi porque tiene un sabor especial contra Apolo. Sí, ¿te acuerdas que... No sé qué pasó, en qué momento se hizo esa película, pero como que es una realidad alterna en la cual los caballeros que habían muerto, los caballeros dorados, regresaban, ¿no? Sí, sí, sí. Y no era por Hades, o sea, Apolo los regresaba a la vida, ¿no? Que sí, eran parte de las funciones, de hecho, de Apolo, porque él es hermano de la esposa de Hades. Sí, creo que sí, ¿no? Sí, no creo que no sea. Entonces, buena película. En general me parecían buenas. La de Elis también... Que fíjate, se me hizo bien curioso. El de Saint Show, la enemiga es Elis. Huh, y es, okay. Tiene su onda de las manzanillitas y toda la onda también. Ok. En general son buenas. Tienen mejor animación. Sí, más presupuesto. Definitivamente. Están pachonas. Como para echarte en el sillón y verlas un buen rato, son muy buena opción. Dice, sin más que decir, les agradezco sus respuestas y comentarios. Saludos desde Campeche. Saludos hasta Campeche. Va acá algo del Twitter. Venga. El Solito nos dice... Saludos, Carmix y Ratking. A ver, ahí va. Sus opiniones de, uno, Green Lantern de Grant Morrison. Yo no lo leí, ¿tú no? Ya lo estoy leyendo. Está bien raro y está bien chido y a mí me gusta mucho. Okay. La verdad está... Ah, y bueno, o sea, sí me gusta el Grant Morrison, pero Liam Sharp dibujando Green Lantern. Ah, sí. Wow. Encontró lo suyo, ¿verdad? Sí, no. Qué chulada. Y también dibujó a Adam Strange en un número. Creo que en el más reciente, en el 6. No, el señor es un fregonazo. O sea, la verdad, qué gran trabajo hace Liam Sharp, ¿eh? Lo que lo pongas a hacer, lo hace bien. Fíjate, cuando hizo Wonder Woman, que era como que su onda más... Dark. Más darks. Y dije, ¿funcionará en un ambiente sci-fiesco en Green Lantern? Sí, perfecto. Cuando dibujó Gears of War, ¿te acuerdas? Sí. Qué buen trabajo hacía, la verdad. A mí me gustó mucho. Sí me gustó el guion de Morrison, pero me ha gustado y he disfrutado muchísimo el arte de Liam Sharp. Excelente, ok. También dice Immortal Hulk 25, no he llegado. Yo tampoco, quedé hasta en el primer arco nada más. Yo me voy como en el segundo TP, que es en el 10 y... Que no está, el tercer TP, perdón, que creo que no son 6 números, son como 5. Voy por ahí del 16, 17. Se pone, it's getting weirder. Más. Más todavía, pero llegaremos y ahí ya podemos hablar bien de ese. Something 60, ¿ese cuál será tú? Es algo, supongo que de Alan Supongo Moore. Supongo que de Swamp Thing, de la serie clásica. ¿De la serie clásica? No, pues no sé. No ubico, la verdad. Pero tú la leíste, ¿no? No toda. Ah, okay. No acabado, me quedé en el tercer TP. Lost Girls, ¿tú leíste eso? ¿De Alan Moore? Uh-huh. No, la verdad. Digo, ¿sé de qué va? Que es su onda pornográfica, porque de hecho él lo dijo, no, esto no es erótico, es pornográfico. Ah, ok. Donde tomó a varios personajes de los cuentos clásicos, a Alicia, por ejemplo, en el País de las Maravillas, si me lo recuerdo, a esta Dorothy, del Mago de Oz, y no me acuerdo quién más, y las hace pasar por varias cosas pues medio extrañas, pero además con un alto contenido honestamente pornográfico, que es lo que el señor quiso hacer, con arte de Melinda Gaby, su esposa. No lo he leído, me llama la atención, pero no he encontrado el momento para ello. Y creo que Planeta va a sacar una edición de Lost Girls en México, Okay. Ahora que lo mencionas. Crust. ¿Crust? ¿De Alan Moore? De Alan Moore. Bueno, ¿y de Gar Dennis? No me gustó. Ah, ¿no? Crust se supone que es como un... Es que, bueno, mira. La ejecución no creo que sea mala, pero a mí el tema no me encantó. Es como unos infectados, algo así, por una maldición. No sé cómo está dando un virus. Pero que son... Se vuelve la gente hiperviolenta. Y pues la oferta, sobre todo, que trae este cómic es el gore. Es muy gore, es muy gráfico, es... como de portada de Cannibal Corpse, una cosa así. Sé que tiene sus fans. A mí particularmente no me agradó. No me espantan los temas, pero sí es como que... gracias, pero esto ya pasé por ahí, gracias. From Hell. From Hell me gustó mucho. Yo no lo he leído, fíjate. Es pesada, es una lectura muy pesada. Es lo que dice. Muy, muy pesada. Hay una edición nueva en español muy, muy bonita. No sé quién la haya traído. Planeta. Planet. La vi en el péndulo. Está preciosa la cochina. Ah, sí, claro, es Planeta, porque está bien cara. Sí, sí, sí. Sí, claro, claro. Y Planeta sacó From Hell y From Hell Companion, que el Companion son textos de o sea, la investigación que hizo Alan Moore para hacer el cómic. Es un cómic que se tardó años en hacer. Y de solo contarlo hizo vomitarse a Neil Gaiman. Ah, sí, de hecho. Esa es una buena anécdota. Una anécdota en la que hay una escena en la que está contando desmembramientos y no sé qué tanta cosa, y cuando Moore estaba contando así, ah, mira, y voy a hacer esto en el cómic, así de... Se sale del pub a vomitar el pobre Neil. Sí. Tiene el estómago sensible el buen Neil. Sí. Yo hubiera hecho lo mismo. ¿Y Providence? Providence no lo he leído. Ya tengo los tres tomos. Pero sí lo tienes. Sí, sí los tengo. Ahí están, velos. Ahí están atrás de ti. Pero no los he leído. ¡Es cierto! Pero no los he leído. Están en espera. Okay. Ya llegaré a ello. Ok, ok. ¿Y qué tal la tapa de Marvel de Chip Zdarsky? Pues me ha gustado, digo, todo lo que he hecho en Marvel hasta ahorita, no le he encontrado nada feo a Chip Zdarsky, ¿eh? Salvo él mismo, claro. No lo veo de malos bigotes, nada. La verdad es que sí, siento que hizo... O sea, Marvel se sacó la lotería con Chip, vino a refrescar muchas cosas de Marvel, ¿eh? Sí, la verdad, empezando por Howard the Duck. Howard es de los mejores cómics de humor que he leído en mucho tiempo, ¿eh? Sí, de veras es de los que sí me han hecho reír a mala onda. Su Spider-Man fue genial. Ah, fue absolutamente genial. Me encantó. No le entró toda a Daredevil. En su momento le entraré, pero sí. Bocanada de aire fresco de Chip. Bien, carnal. También nos pregunta. Ah, mira, a ver. Recomienden cómics gore. ¿Tú conoces algún cómic gore que te guste? No. Fíjate que yo hace poquito. Esta semana, de hecho, leí uno. A ver. Es un cómic de autor de una artista, escritora que se llama María Lobet. Española ella. Ese cómic se llama Heartbeat. Lo publica Boom Studios, si no mal recuerdo. Es disturbing as shit. No sé bien cómo describirlo. Léanlo. El arte es precioso. Absolutamente precioso. Es depresivo. El final, sobre todo, es gore, gore, gore. Mala onda. Pero no lo sientes... ¿Gratuito? Gratuito, exactamente. Exacto. Bueno, ¿sabes cuál otro sí es gore? No tiene ningún empacho en eso y de hecho hasta lo recomendé. Something is Killing the Children. Ah, bueno, ese sí. Ok, va. Sí, ya leí el primer número y dije, ok, sí es bien gore. Sí es bien gore y no, tampoco lo sientes gratuito, lo manejan bien, no es de mal gusto. Es que fíjate qué es eso, ese es mi gran problema con el gore en general, que... Hay una muy delgada línea entre solamente mostrar cosas grotescas y usarlas para algo, ¿no? Si esas vamos, Junji Ito. Ah, Junji Ito es súper gore. Pero también lo hace de buen gusto. Es increíble, ¿no? O sea, por eso admiro la maestría de ese tipo de artistas, ¿eh? Sí, sí, definitivamente. Sí. ¿Cómo se llama el nuevo? No exactamente nuevo, pero hay un tomote que también lo vi hace poco en un Sambors de Junji Ito. Hay varios, sacaron uno de que se llama Tommy. Ese es el que vi. Exactamente. Dicen que está bastante fuerte y bueno. También no de Junji Ito, pues podría recomendar su adaptación de Frankenstein. Tiene una Mary Shelley's Frankenstein, pero por versión Junji Ito. Chulada de cómic también, bastante gráfico también. Pero así, es que yo me quedé pensando como en un cómic que fuera 100% gore y todo eso. La neta es que no sé, no es el tipo de cómic que yo me acerco, pero cuando ya son ese tipo de palabras mayores como Junji Ito o Something is Killing the Children, bueno, entonces va. Sí, estos podrían ser. Y también dice, en otro video dice, olvidé esto, este de hecho va para ti. Hablen lo más posible de Promethea número 32 para poder entender. Por favor y gracias. Pero ¿qué tal si en otro programa? Me late, porque hay mucho que hablar con eso de Promethea. Porque si no, aquí se alarga el programa 5 horas. Solo puedo decir una cosa. Alan Moore es un gran final del mundo. Ah, ok. Es el mejor fin del mundo, la verdad. Ok. Por cierto, hay nada más diré algo bien rápido. Hay una escena. Estoy segurísimo que es en el número 32. Una pieza de arte que es un doble spread. Complicadísimo de hacer. O sea, lo dibujó J.H. Williams III. Ah, es sorpresa de nadie. Que para la época en que se hizo, tiene mucha composición digital de aquella época. Es un archivo que pesó cientos de megas. Solo esa imagen. ¿En ese entonces? En ese entonces, solo esa imagen. O sea, es una cosa ridículamente compleja. Es padrísimo lo que hizo ahí J.H. Williams. Ok. Por lo que veo, al solito le gustan ese tipo de cómics. Oh, sí, ¿no? Bastante. Sí. Bien, bien. Ahora échate atrás del Facebook. Bueno, aquí de Víctor Ávila, nuestro buen amigo Víctor, que bueno, nada más es un comentario que pone. Dice, grábala en mi evento. Es que en lo que estamos grabando esto, hoy se llevó a cabo la Dark Comic Coyoacán, un evento gratuito. Que sí recomendamos ahí en el café, fui la semana, el año pasado, estuve por ahí un ratito ahí con una pequeña charla junto con Enar Mujica de Culture. Lamentablemente este año pues no hubo manera de ir. Traigo ahí un tema personal, por el cual digo, mi hermano amablemente me apoyó a venir a grabar aquí en la mansión Avenger, pero que realmente no me puedo mover mucho de aquí de la casa, entonces No, lamentablemente no pudimos ir en esta ocasión, Víctor, pero pues el mejor de los éxitos, la mejor de las suertes con el evento. Sé que les va a ir súper bien y que sigan adelante con esos eventos, carnal. Y bueno, ahora sí pregunta, porque pues fue un comentario de Víctor. Emanuel Sosa dice, saludos muchachos del Café Comiquero. ¡Ay, muchachos! Saludos, Emanuel. ¿Qué café quieres? ¿Qué te tomas, hijo? ¿Qué tipo de café quieres? Felicitaciones por otro gran año del programa. Ay, muchas gracias. Y aprovechando la jam, les consulto algo. Hace un tiempo Panini empezó a traer títulos que editan en México, como Kikas, Contra Natura, La Chica Moco, los de Bonelli y unos cómics, mangas y un par de libros de Warcraft. Y recuerdo que Calmix alguna vez dijo que tradujo algo de esto y quería saber cuál, a ver si los puedo conseguir. O sea, sí tradujo algo de Warcraft, pero no es de Panini. Sí, no. Es de Kamite, que es el primer volumen, hasta ahorita el único que se ha publicado, de World of Warcraft Crónica, que es un libro, es prosa tal cual y con unas ilustraciones preciosas que relata pues prácticamente la historia de Warcraft desde el principio, muy literalmente es desde el casi de ya estaba un día las deidades y crearon el mundo, o sea, así empieza prácticamente desde, es su Silmarillion, digamos. Es su Silmarillion tal cual, el Silmarillion para Warcraft. Está muy interesante, está muy padre. Consíganlo, todavía se puede encontrar muy fácilmente en las tiendas de Kamite y en su tienda en línea. Dice, por otra parte, siempre me gusta recomendarles cositas que tal vez les gusten, como ustedes lo hacen con sus oyentes. Ay, hombre, muchísimas gracias. Un manga que estoy leyendo y lo edita Panini en México llamado Golden Kamuy. ¿A poco lo trae Panini? No sabía. A ver. Se trata sobre un exsoldado que participó en la guerra ruso-japonesa de 1904 y se ve metido en una búsqueda de un tesoro robado a un pueblo aborigen japonés llamado los Ainu. Lo interesante, más allá de ser un seinen con mucha acción, es el enorme trabajo de documentación que realiza el autor, Satoru Noda, para mostrar la cultura, religión y en especial de la gastronomía de los Ainu. Un manga excelentemente dibujado, con toques de comedia bizarra, acción, personajes muy bien escritos y una historia que se vuelve cada vez más interesante. También cuenta con un anime con 2 temporadas y una tercera pronto a estrenarse. si quieren echarle un ojo. No manches, oye, muy interesante, ¿eh? Golden Kamuy. Golden Kamuy, sí, suena muy, muy interesante. Se me hace como muy diferente del tipo de manga que normalmente traen, ¿no? Donde la manga es a un chico normal en la escuela, ah, me aburro. Acá es un soldado en la guerra ruso-japonesa. De qué interesante, okay. Ok, le echamos un ojo. Y lo trae Panini, no sabía, fíjate. Ok, muy bien. Sin más que agregar, me despido cordialmente y como diríamos por esos pasos, aguante el café comiquero, carajo. Posdata, les mando una captura de Heroes in Crisis editada en Argentina, que seguro les hará mucha gracia y podrán ver que las malas traducciones no son patrimonio único de Smash. Ah, caray. Sí, es que hay una captura donde, mira, es de Heroes in Crisis, fue esta de OmniPress. Y está Green Lantern, es de esa parte donde están en terapia los héroes, ¿no? Y Green Lantern está hablándole a la cámara y dice, en inglés dice, let's be honest, right? I don't even know what the hell will is, do you? O sea, dice, seamos honestos. No sabe lo que es la voluntad. Exacto. Y OmniPress pone, seamos honestos, ¿sí? No tengo la menor idea de quién es Will. Ok. Ok. En todos lados se cuecen habas, ¿no? De veras. Bueno. En fin. Pero pues sí. No, gracias, Emanuel. Chulada de recomendación, ¿eh? Me encantó la idea. Sí, de veras. Mira, tengo acá otra del Twitter. Venga, venga. De Chucho Monroy. Dice... Saludos, mis preguntas. Rul, sé que te gusta leer cómic en formato digital. ¿Cuántos ejemplares lees a la semana? Y... depende de la semana. ¿Cuándo hay semanas lentas? Hay semanas lentas que honestamente ninguno nuevo, ¿eh? Y hay semanas donde digo ya... esta semana ya no me alcanzó el presupuesto, me voy a tener que esperar. De plano. Había cómics muy buenos, pues yo qué quieren que haga. ¿Por qué será un promedio de qué? ¿Unos 5, 6, 7? No. Dame chance. Unos 4 por ahí. 4 a la nuevos. 4 nuevos a la semana. Okay. Nice. Hay semanas donde de veras. Pasa nada. Ok. No hay nada. Y hay otros donde. Oh, Dios. Mejor no espero a la siguiente. Sí, varía mucho. También dice. Carmix, ¿cómo haces para aguantar la tentación de leer un gran cómic y tenerlo en el librero esperándote? Pues no es que quiera. A veces la vida no da para más, pero híjoles. O ¿sabes qué pasa? Es que digo, como que no le quiero ser infiel al que estoy leyendo ahorita, ¿eh? Ah. Me pasa eso. Así como que, ahorita estoy leyendo, no sé, por ejemplo, estaba leyendo Murder Falcon, que me encantó ese cómic. Ok, de Daniel Gordon Johnson. Sí, exactamente. Me está encantando Murder Falcon, ¿eh? No lo he acabado. Pero entonces, hace poquito, ahorita en el Buen Fin, llegó, por ejemplo, el de Justice League Volumen 3 de Shiori Teshirogi. Y dije, ¡ay, ya lo quiero leer! Pero no estoy leyendo Murder Falcon. Aguanta. O sea, ok, está bien, ok. Sí, la neta. No te voy a decir nada al respecto, pero... Come on, dude. Pues esas fueron todas las del Twitter, ¿eh? Venga, carnal, tenemos ahora de Brandon Dorden aquí en el Facebook. Saludos a Brandon. Sí, saludos a Brandon siempre. Buen amigo del café, como siempre. Exactamente, muy buen amigo del café. Dice, queridos Carmix y Rul, rey retornado del reino de las ratas, ¿cómo, Rex. ¿Cómo? Rul, rey retornado del reino de las ratas, Rex. Rey retornado. O sea, ¿me devolvieron porque no serví? No sé. A lo mejor. Del reino de las ratas, Rex. Santo Dios, me gustó. Dice, es bueno volver. Verán, tengo más de 6 meses sin Facebook y espero que aún me recuerden. Claro, always. Los escucho siempre y espero que todo vaya súper bien. Los escucho desde primero de prepa y estoy en el ocaso de la universidad. ¡Wow! ¡Órale, pues! Eso me gustó. Pues ya solo me faltan 6 meses para terminar. Mucho éxito, Brandon. Felicidades, Brandon. Gracias por ser el podcast que más amo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias! Veo que yo chillo de todo, ¿eh? Preguntas, ¿para cuándo Avatar? Buena pregunta. Hay que hablar con Glenn. No, I don't know. Dice, ¿para cuándo Invincible? Pues ok, ese sí lo podríamos sacar. Lo tendremos que continuar. Sí. Yo creo que el... Siguiente añito, en la primera mitad del año yo creo que sacamos ese, ¿no? Dice, ¿cuándo la café comiquero con el estilo de Chip? Ya saben, como la vez que rentó un cuarto de hotel y ahí fue la convención. La con café. No estaría mal algo así. No sé. Realmente nada más le hablamos a los cuates. Y ahora le vengan a echar un café. Ándale, exacto. ¿Qué onda con Mandalorian? Pues ya dijimos, chulada. Sí, ardo pachona, pero me gusta más bien cuando sale el Baby Yoda. Ah, el Baby Yoda es la onda. Está re bonito. ¿Ya vieron What We Do in the Shadows, la serie? La de Taika Waititi. ¿Eh? La de vampiros de Taika Waititi. ¿Qué? No sabía. ¿No lo sabías? No tenía ni idea. Sí, es una serie de vampiros cómica. Ok. De Taika Waititi. Okay. Está muy buena. Sí. Muy recomendable. ¿Ya la viste? Sí. Ok. Hay una una curiosa referencia en Thor Ragnarok a esa serie. Porque hay unos vampiros que los empalan juntos, así con tres, como con una cosa con tres picos. ¡Ah! Y Korg dice, ah, esta cosa solo iría para matar vampiros, ¿no? Sí, pero solamente si estuvieran muy, muy juntos. Sí. Es una de las referencias que metió Taika Waititi. Hijo de su mayor, ok, me gusta. Dice, gracias por tantos años, son unos excelentes conductores y entrañables amigos. Ay, muchas gracias. Muchas gracias, pero ni felicidades, por cierto. Felicidades, ya estás a nada sí, de terminar la carrera. Súper. Dice, la siguiente, pues lo vamos hablando para las del Facebook. Ok. La siguiente sería de... ¿quién? De Diego Armando. Sí. Dice, mi pregunta es, ¿qué están leyendo, escuchando y viendo en estos días? The Mandalorian. Ok, mi hermano está viendo The Mandalorian. ¿Y tú, carnal? Pues bueno, acabo de ver The Mandalorian, así que lo cuento. ¿Qué has estado escuchando en estos días? Escuchando... The Dark Element. Es con el segundo disco de The Dark Element, que es el proyecto al que se anexó la segunda vocalista de Nightwish, Annette Olsen, que me está gustando mucho el disco. Muy padre. Me gustó bastante. Metal para elfos. Ok. Ah, bueno, de hecho yo estaba escuchando también por recomendación de nuestra amiga Ara del Twitter una banda, de hecho de metal, que se llama Hailstorm. ¡Hailstorm! ¡Es buenísima! ¡Ya la conocías! ¡Sí, claro! Ah. De hecho, Lizzy Hale, que es la vocalista, ella hizo una canción con Lizzy Stirling. Que se llama, ¿Brave Enough? No es Brave Enough. No, sí, Brave Enough se llama la canción. ¿Suficientemente valiente? Sí. No es, te juro, no es mentira. Deja, hasta voy a buscar el post por acá. Ve lo que le contesto a Ara. Hasta abajo. Le tengo que enseñar este grupo a mi hermano. Porque le iba a encantar. ¡Ah! Sí, okay. Sí, los conozco. Es la onda, Lizzy Hale es la onda, by the way. Never mind, sí son pachones. Pero gracias por pensar en mí, carnal, muchas gracias. Estaba escuchando ese y ahora... Scandrid le ha dado por sacar música... ahora ya no saca discos completos. Saca EPs, ¿no? EPs, EPs sí. o singles. Y ha sacado buen material recientemente Scandrid. Muy buen material últimamente, también estuve escuchando mucho eso. Y empiezo a escuchar un género, valió cacahuate, y empiezo a escuchar muchas otras cosas. ¿Te acuerdas del soundtrack de esa... ese videojuego de Scott Pilgrim, que era como un beat'em up? Sí, claro. Quien hace el grupo que hace la música se llama Anamaguchi. Y sacó un nuevo disco y está genial el desgraciado disco. También en onda de Todo es es música de 8 bits con instrumentación moderna y demás. Padrísimo, ¿eh? Mira, padrísimo. También descubrí a una banda que se llama... Ay, ¿cómo se llama? Es una banda holandesa, por cierto. Ay. Tiene un nombre bien raro. Bueno, luego les busco el nombre, pero el chiste de esta banda es que mezcla metal con dubstep. Y no se oye tan mal, ¿eh? Ok. Se oye bien. Y también dice viendo, escuchando, leyendo. Leyendo. Yo, de esos cómics que ya me ganaron en esta semana, lo tuve que comprar, fue más fuerte que yo. Capítulo, Hickman, capítulo. Ya estoy comprando uno de tus títulos cochinos. Marauders. Ya es lo tuyo, ¿verdad? No, ya es lo mío. Ya es lo mío, de veras. Con Kitty Pryde, ¿no? Que está en ese título, sí, ¿no? Sí, lo escribe Gary Dugan, gran escritor, honestamente muy divertido. El arte me gusta mucho, Mateo Loli se llama el dibujante, muy muy buen artista. Y tengo entendido que va a terminar un arco y Mateo Loli deja de dibujar el título. Y no hay bronca, va a entrar Stefano Caselli. ¿Stefano Caselli? ¿Sí? Me encanta el trabajo de Stefano Caselli. No, pues ya sé, ya me tienen. Para más señas, él hizo el primer número, el debut de Hack Slash con Tim Seeley. Yo lo conocí, bueno, honestamente lo conocí también por Hack Slash porque tú me los prestabas, pero lo volví a conocer, digamos, por West Coast Avengers, la fallida serie que salió hace poco. Cierto, y también dibujó Civil War, Young Avengers Runaways. ¡Ey! ¿Ese fue él? Ese fue él. El coloreo no le ayudó, ¿eh? No, nada. Pues era primera mitad del 2000, la sí, década pasada. Sus coloreos todos raros con computadora. No estaba tan mala la historia, pero el color nunca me entró. ¿Y yo qué estoy leyendo? Pues estoy leyendo Murder Falcon. me encanta arte de cómic, la verdad. Ok. Ah, bueno, y también, y en prosa, Que últimamente no he leído mucha novela, que digamos. Me compré el libro ese que salió de Runaways. Está pachón. Algo raro. Ah, ok. Una novela en prosa. Una novela en prosa de Runaways. Salió hace un par de años. Está rara. La premisa es buena. Es los Gibborim no eran los únicos Elder Gods que había por ahí. Me imagino. Y pues ahora les toca también lidiar contra esos. Nada mal, nada mal. Pachón. Muy bien. A ver, ¿te puedes echar la siguiente pregunta, carnal? Simón. Vamos a ver. Es el de Jorge S. Caínis. Okay. Jorge S. Caínis. Dice, saludos desde Aguascalientes a Carmix y Rul Mutarrata del Yerno. Gracias por otro año del Café Comiquero. Pues muchas de nada, porque nos encanta hacer esto. Mis preguntas para ambos. A ver. Nombren un equipo de ensueño para cómics con autores vivos o muertos. Guionista, dibujante y pueden incluir colorista, letrerista. Más bien, deben incluir colorista, letrerista. Y personajes o títulos de cualquier época o latitud. Mira, ahí te va el de él. El Dream Team, a ver, venga. El de Jorge S. Caínis es una historia de Sandman con Dream y Death, escrito por Neil, dibujado por Tony Sandoval. Por Tony Sandoval, sí veo a Tony Sandoval dibujando algo del Dreaming, ¿eh? Ya, totalmente. Ya que uno lo va pensando. Mira, te va el mío. Rainbow Rowell, Chris Anka, Matt Wilson y Joe Caramaño en Runaways. Espera. Eso es trampa, dude. Eso es trampa. Bueno, pero me tienen que... No sé... equipos creativos. También me gustaría ver... sí, me vi muy tramposo. Me gustaría también ver algo de... Me encantaría ver más de Tini Howard echándose algo con... Ella está haciendo ahorita lo de Excalibur. Y está pachón lo de Excalibur. Y en ese sentido me gustaría que siguiera escribiendo títulos X. O sea, no cualquier título. O sea, no cualquier título, pero un título de X-Men. Pero algo con Nightcrawler. ¿Y aquí? Una pequeña miniserie de Nightcrawler, quién sabe de qué. De artista me gustaría... pues algo de la casa ahí también de Marvel, para que no tengan que andarse por otros de las ramas. Pepe Larraz. Digo, nada más. Okay, no, digo, nada, no, más. Nada más. Me gusta mucho cómo dibuja, nada más que no mate a Nightcrawler. Coloristas, Matt Wilson, porque es un fenómeno ese cuate. Y letreristas, hay varios, pero me gustaría ver a Hassan Otsmanel haciendo... manejando mutantes, ¿por qué no? Nada mal, mira, interesante. Mira, yo si fuera... El mío sí está bien, bien fumado y bien soñado. Yo creo que nada más se podría leer en la biblioteca de Lucien. Ah, caray. Los libros que no existen, ¿no? Sería una colaboración en el guión, Alan Moore. Ok. En el dibujo, Jack Kirby. Ok. En el color, Marte Gracia. Ok. En las letras, Richard Starkings. Y y en las tintas, Klaus Janson. Okay. Me encanta cómo entintaba Klaus Janson. Y la historia de qué sería, bueno, todos ellos para dibujar algo de Sandman. O sea, me encantaría ver que, así como alguna vez Neil Gaiman hizo un guión de Swamp Thing en la época de Alan Moore, quisiera ver qué haría Alan Moore escribiendo Sandman. Y específicamente, no sé... No necesariamente alguno de los Eternos o algo, sino algo en el Dreaming. Yo creo que incluso... ¿Sabes qué personaje me encantaría que hiciera algo Alan Moore? Digo, sería algo muy raro. Mervyn Pumpkinhead. Ok. Que es el ya sabes, el hombre trabajador, el que pues como que todo muy práctico y todo. Y con la onda reciente que trae Alan Moore así como más contestataria, ¿qué haría con Mervyn Pumpkinhead? Sería interesante ver eso, ¿eh? Ok, suena pachón. Continuamos con las preguntas de Jorge S. Caínis. Sí. Vamos a ver. Bueno, también si creerían una propuesta original. Si yo le daba rienda suelta a Elsa Charretier, das lo que se te dé tu regalada gana. Ok. O sea, gasté 669 pesos en su Kickstarter, hombre. Mi dinero habla. Dice, ahora que el CGI puede revivir actores del pasado, como la próxima resurrección de James Dean para una película de Vietnam, sí, no me encanta el asunto, o rejuvenecerlos, como De Niro y Pacino en The Irishman, ¿cuál sería su cast para alguna película de superhéroes que ya se haya hecho, con actores y actrices que ya murieron o pudieran rejuvenecer? Yo me abstendría. Yo sí estoy bien. Pues mira, yo nada más, por la anécdota, me hubiera encantado. Que ahora en el crossover de Crisis en las Tierras Infinitas, que va a salir en CW, que hubieran podido sacar, si quieres sin diálogo, pero por lo menos la imagen, o que hubiera salido por algún lado, Christopher Reeve. Hubiera sido como, ay, no sé, muy, muy enternecedor ver a Christopher Reeve como Superman una vez más. Bueno, ok, va, te lo paso. Pero no me encanta la idea de esa. Digo, es bien difícil que quede bien, ¿eh? Porque luego, no sé si te acuerdas de Leia en Rogue One, cómo se veía. Tiesa, tiesa, tiesa. Sí. Y al gran Moff Tarkin también, ¿no? Ese se veía muy creepy. Sí. Not in a good way, ¿no? Sí, no, no, no como debería verse gran Moff Tarkin, pero bueno. Ok, carnal. Después dice... ¿Qué más? Ah, ya acabaron las preguntas de ya, Jorge. Ya acabaron. Ok, perfecto. Saludos, Jorge. Muchas gracias. Martín Ochoa dice, pregunta para Carmix. ¿Qué tan difícil te ha sido publicar un cómic? ¿Tuviste que hacer cosas como Kickstarter o algo así? Cuéntanos tu experiencia. Pues, como comentaba, realmente no es un título mío. Es de la licencia de Neymar Comics Jr. Y, pues, la forma en que llegué ahí es, pues, preguntando. La realidad es que, pues, me recomendaron para traducir. Eso he estado haciendo para ya por más de un año, de hecho más de un año ya, traduciendo los títulos de Neymar Jr. Comics. Y un día se me ocurrió preguntarle a Jason, al editor, de si me daba chance de hacer un guión de una de sus historias cortas. Y dijo, pues, ay, a ver, inténtalo. Y de ahí le gustó, entonces, pues ya tengo otras tres que van a salir próximamente. Así que esperemos que siga habiendo más cosillas de ese lado, carnal. Y me digo, algún día que quisiera hacer un cómic propio, sí. No sé exactamente con quién, pero... Sí, me encantaría hacer un título escrito por tu servidor y publicarlo en México. Sé que es difícil, pero algún día estará. Ok, neat. Pues, ¿quieres echarte la siguiente también? Porque fue cortita, ¿no? Uh-huh. Vlad Corbux, que siempre nos comenta, siempre nos comparte y toda la onda. Saludos, Vlad. Dice, primero que nada, agradecerles este año de Mundos Extraños y las recomendaciones que hacen que se me vaya la quincena. Dice, mis preguntas serían, de lo publicado en 2019 que tuvieron la oportunidad de leer, hasta ahora, ¿cuál sería el top 5 de cada uno? Está difícil, ¿eh? Sí. Top 5, mira, yo empiezo con Money Shot porque es de lo más divertido del mundo. Ok. seguiría con... ¿Con qué seguiría? Superman Smash is the Clan. También está muy arriba. Ok. Aparte de que es Jin Lo en Yang, aparte de que es Urihiro, es una buena lección de historia, ¿eh? Muy, muy buena. Y nada más el primer número. Deja que se junten los tres. También pondría... Está complicado. Sunstone Mercy. Era difícil que Stepan Sejic pudiera... continuar con el éxito de Sunstone y le logró. No sé cómo, pero lo logró. Mendigo, Stepan, loquito, lo lograste, infeliz. Así que también debe estar muy arriba, muy ahí. ¿Qué otra cosa? Van poquitos números, van dos, pero lo de Marauders de Gerry Dugan, Mateo Loli, etcétera, de su cosa es de Dawn of X. Es divertido, es ligero y es pachón, me gusta. Y por último... ¿Por último qué pondría? Ay, pues no sé. Me quedo con esos cuatro, ¿tú? Yo me quedaría, bueno, sin ningún orden en particular, pero sí cinco. Coincido con Sunstone. Para mí, Harleen, me ha gustado mucho lo que lleva publicado hasta el momento. Okay. Raven, de Gabriel Piccolo y Cami García, se me hizo muy buen título. Con sus detallitos, pero bastante bueno. También... ¿Qué otro? Me gustó Second Coming, de Mark Russell. Ah, también está padre. Sí, los primeros dos números los leí, muy buenos. La verdad, no sé de qué se espantaban, de que fuera una cosa blasfema, porque créeme que es el más Jesus de todos los Jesus de los Jesus, ¿eh? Sí, lo que pasa es que no es el White Jesus. Es el problema, para algunas personas, ¿no? ¿Y qué más? ¿Algún otro recientemente publicado? Ah, pues obviamente, Hoxbox. Todo lo de House of X, Powers of Ten, me gustó mucho. Ok. John. Dice, este es para Carmix. Dice, con el logro que tuviste con tu trabajo en Neymar Jr. Comics, ¿no tienes pensado escribir o llevar a cabo un cómic propio? Sí, la verdad es que sí. Exacto, ya. Pero pues algún momento. Bien. Neat. Dice, este es para el niño ratasaurio. A ver. Gracias a tu recomendación, recientemente leí el libro de Jurassic Park. Y al compararlo con las películas, en lo personal siento que funcionaría mejor como una serie. ¿Te gustaría que se llevara a cabo algo así o que siguieran con la línea de películas que han hecho hasta el momento? Ah, mejor una miniserie, ¿no? Sí, ¿no? Una miniserie nueva. Let's reboot that stuff. Y una miniserie capachoncita, bonita. ¿Cuántos capítulos le darías para que fuera una serie? O sea, adaptar muy bien el libro, el primero de Jurassic Park. 5, tal vez 6. Sí, ¿verdad? De una hora más o menos cada uno. Sí, máximo. Máximo 6. Yo digo que 5. Ya pensándolo bien, 5. Son momentos fácilmente identificables. No sé si dar spoilers. Se aguanta. El primer capítulo terminaría con el asunto de que por fin llegan a la mendiga isla. El segundo, o sea, y ven dinosaurios. Ahora sí, ya por fin se ven dinosaurios. Y dices, dinosaurio. Ah, claro, el cliffhanger, ¿no? Sí, claro, por supuesto. El número dos es el recorrido del parque. Y termina cuando empieza el ataque del tiranosaurio. O sea, nada más de que el tiranosaurio sale y va a atacar, ya valió queso. El número tres empieza con el ataque del tiranosaurio y el escape de Grant y los niños. Y toda la conmoción que se hace alrededor. O sea, en ese capítulo tendría que ver toda la conmoción de Dennis Nedry y demás. Capítulo 4 es el viaje de Grant y los chamacos para regresar al centro de visitantes. Pero con aviario y toda la onda, etcétera, etcétera. Hay un par de muertes, etcétera. Y el capítulo 5 es el ataque de los raptores. ¿Mantendrías las edades de los niños, por ejemplo, en el libro? No, las dejaba como están en la película. ¿Te hace más sentido? Sí, porque Lex es mucho más pequeñita. Muy niña, ¿no? Es muy niña y no sé, o sea... Aparte de que es difícil manejar chamaquitos en escenas... aparte no le dejaban hacer nada. Realmente ahí... Estas las cosas, por ejemplo, que el libro no es tan bueno como la película. El personaje de Lex no hace nada más que molestar. Uh-huh. Es una niña de 5 años, ¿no? Sí, en cambio, Tim es el que sabe de compus y de dinosaurios. Ah, bueno, ¿qué hizo Spielberg? Que hizo muy bien. Dividió esos roles e hizo a Lex más grande. Ok. Yo los dejaba estilo película. ¿Mantendrías la escena la escena que nunca se filmó? Bueno, estuvo planeada, pero nunca la del descenso en el río con el T-Rex. Sí. Oh, sí. Ok. Sería una buena revancha. Ok. También la escena que... No sé, sí se filmó. No pudo salir porque se destruyó gracias a un huracán, ¿no? Al huracán, la muerte de John Arnold. Ah, claro, porque nunca se vio, ¿verdad? Nunca se vio. Y sí se había filmado, pero no salió porque se destruyó esos negativos. No, qué mal. Esa sí me gustaría que saliera. Ustedes disculpen, se nos metió un ruidito. Medio raro, pero ya estamos de vuelta. Ya hablamos. No me acuerdo qué me quedé, pero el chiste. Jurassic Park, sí, serie, me gusta. Quiero de eso. Ok. Dice, ¿te gustaría que se...? Ok, eso es. Dice, por ahora es todo. Es increíble que sigan teniendo este tipo de acercamiento con sus fans. Saludos y un abrazo. Ah, saludos. Saludos, Vlad. Muchas gracias. La siguiente es de Israel Jerry Dark Ortiz. ¿Me lo he hecho yo? Sí, sí, sí. Dice, saludos, Rule y Carmix. Saludos, Isra. Saludos. Buen Jerry. Gracias por otro año de antojarnos tantos títulos tan maravillosos. Si fueran un personaje del universo de Sandman, ¿quién les gustaría ser? El que termine vivo, bien y feliz. ¿Tampoco? Pues, o sea, ninguno. Vivo, bien y feliz. Ok. Porque, ¿todo junto? Sí, sí, sí, sí, sino que chiste. Está complicado, ¿verdad? Sí, un poco. Pues en ese caso, si ese fue el criterio, Hobgoblin. Acabó vivo, acabó bien y acabó feliz. Ok. Ese. Si tuvieran un cómic ya aprobado en Image, ¿de qué sería ese título? Ah, ¿crees que te voy a andar dando ideas de una vez, Jerry? ¿Qué onda? No sé, uno en Image para... Otra sí que de autor no, porque no quiero dar ideas al público, pero... me gustaría manejar algo de mutantes en Marvel. Okay. Qué interesante, a mí también me encantaría. Y ya sé qué sería. Es nada más un one-shot. Nightcrawler recriminándole a Kitty Pryde. ¿Por qué no me llevaste de pirata? Creí que éramos amigos. Hace falta eso, ¿verdad? Sí, definitivo. Y de que se vaya a embriagar con Logan o algo así, porque no le invitaron a ser pirata. Estaría muy bueno eso. Eso. Y yo, pues, si tuviera un título en Image, pues igual, no sé. No sé, ideas tal cual, no sé. Pero me encantaría que fuera un título que se publicara primero en México y luego llevarlo a Image Comics. O sea, eso me encantaría. ¿Estilo Mirka Andolfo? ¿Eh? Ok, ok. Y dice, ¿qué personaje de alguna película les gustaría que tuviese una miniserie en cómic? Ah, caray, o sea, ¿de cualquier película? Sí. Es que ya todas las películas están basadas en cómics, ¿no? A ver, no, ya hablando en serio, ¿qué sería? No sé, yo creo que, por ejemplo, de algo que no se haya llevado a cómic o que no haya tenido tanto éxito en cómics, a mí me encantaría una serie de cómic que extrapolara hacia dónde van los personajes de Los Increíbles. Ah, ok. Eso me gustaría verlo. Pues ya va a haber uno, ¿eh? Ah, ok. Ah, eso. Never mind. Never mind. Ok, ok. Yo de veras no sé. ¿Hay cómics de cómo entrenar a tu dragón? Adaptaciones de Wildstorm, de DreamWorks, pero creo que no. O sea, qué padre. Estaría interesante. A mí me gustan mucho esas películas. Ok. Pues muy bien. Muchas gracias, Jerry. Sí, saludos, Jerry. Dice, bueno, el siguiente es de Cristian Castañón, ¿es una sola? Sí, sí, voy. Dice, no especifica quién, pero va para los dos. Oye, más bien va para ti. ¿Qué te parece el manga de Monster? Que tú no lo has leído todavía. No, chulada de manga. Se me hace muy bien dibujado. Una estructura muy interesante que utiliza el autor. Y sobre todo muy arriesgado en el sentido de que todo se desarrolla en una cultura que pues le es ajena. Es una, o no sé qué tan ajena le sea, pero no es la propia. Todo se desarrolla en Alemania. Y la verdad es que en todo momento sientes que verdaderamente se puso a investigar o estuvo ahí o investigó bastante de cómo era la Alemania posterior a la caída del muro de Berlín. Entonces, muy, muy interesante el título. Ok. Mira, aquí tenemos otras preguntas de Patita Perro. Dice, muchachos del café Carmix y Rul, ya desde que me dicen muchachos ya estoy de buenas. Exacto. Un año más escuchando a los dos, y eso que los sigo desde el capítulo número 1. Con todo y los nervios y marometas que hicieron para sacar el programa, en realidad eso fue mi hermano. De hecho. ¿Recuerdan el de las primeras tiendas de cómics en México y su invitado? Sí, Gus, Gus Martínez, por sí, supuesto. Sí, cómo no. Muy buen documento histórico digital. Ah, muchas gracias. Felicidades a los dos y muchas bendiciones en sus familias. Y gracias por los buenos ratos que nos hacen pasar. Nos sacan del tren del ajetreo del día y nos ponen de buen humor. ¡Felicidades! Pues muchas gracias a ti, Patita Perro. Porque honestamente, ¿quién espera? No, no es cierto. Mi pregunta es, aparte de leer lo último de Green Lantern, de Grant Morrison, ¿qué otras historias me recomiendan para Navidad? Ah, pues digo, aprovechando el viaje, o sea que ya como para días de descanso y para leer a gusto. Y que está recientemente publicado, yo creo que aquí en México sobre todo, ¿no? Sí, sí, sí. Los dos primeros volúmenes de Conan, los que está sacando Panini, se me hace una muy buena lectura. Trae buen material adicional. Y también, si te gusta el manga y quieres como que entrarle ahí al una edición, la verdad, muy, muy bonita, es la de Cardcaptor Sakura, de Kamite. Se me hace una muy buena edición. Y es mucho material por cada tomo. Y también, ¿qué sería? Pues ya que lo acaban de publicar, Smash, y eso nada más por la anécdota, pues léete War of the Realms, a ver qué tal está. ¿Por qué no? Sí. Yo pondré, ponte a leer Doctor Aphra si quieren algo más ligero y pachón en el universo de Star Wars. No todo tiene que ser serio, con mitad de hombres, mitad de DeLorean. Half man, half DeLorean. Sí, podría ser. Y dice, y la última, ¿están de acuerdo en que Superman diga a los cuatro vientos, soy Clark Kent? Ya lo dijo, ok. Lo va a hacer. Siento que será algo similar a Batman y creo que no me gustará. Gracias, muchachos. Honestamente, no sé qué pensar al respecto. Bueno, yo sí sé. Se les va a olvidar al rato, lo van a rebotear y no hay ningún problema. Ya pasó con Spider-Man y ya viví eso. Ah, bueno, ok. Sí. O sea, la verdad es que creo que como ejercicio narrativo, pues va a estar interesante de ver, bueno, ahora el mundo cómo va a reaccionar a esa noticia, ¿no? Tal vez muchos en el mundo digan, ah. ¿Quién? Un dude. ¿No? Sí, ok. Sí, bueno, realmente lo interesante sería ver cómo reacciona la gente a su alrededor. O sea, sí. Perry White, pues Les ya lo sabe, Jimmy ya lo sabe, pero... Ajá, pero por ejemplo, ¿cómo reaccionaría toda la gente de la preparatoria de Smallville que estuvo con él? A nivel medios, así de, ya imagino, ¿no? Así de, yo te fui con él a la escuela, una cosa así. Y resulta que el sudor kryptoniano huele a patas, ¿no? Algo así. Ándale, sí. Y de, no, eso es fake news, a ver, aguanten, ¿no? Sí, se presta para varias cosas, pero me queda muy claro que es algo temporal y que eventualmente lo van a regresar. Claro. Mira otra, dice Héctor PC. Dice, ¿Sí? A ver si te sabes esta rutina. ¿Ustedes son los del café comiquero? ¿En serio? ¿Ustedes? Gracias, vuelva pronto. ¡Oh, Dios! Sabía que te ibas a acordar. ¡Claro! Dice, saludos a Carmix y al buen Ruliche, ¿ok? Esperamos más reviews de manga, fíjate. Más manga, quieren más manga. Ok, tienes que leer más manga, carnal. Eso es un buen punto, sí. Sigan haciendo de este un mundo aún más extraño y amplio del noveno arte. Pues muchas gracias, Héctor. Y sí, ok. Prometo que leeré más manga para poder dar más reviews de manga. Me encantaría la idea. Para el siguiente año creo que sería interesante eso, ¿eh? Va. Ya está el propósito de fin de año. Dice Luis Juárez, saludos a todos, saludos a ustedes. Muchas gracias, Luis. Antes que nada, ¿cómo está eso de que a la rata le gustan los gatos? Pues son pachoncitos los animalitos. Me gustan casi todos los animalitos. Lo único que no es que no me guste, pero les tengo mucha ñañara son las arañitas. Ok. Los veo de lejitos, están bonitas, pero desde allá. Dice, mi verdadera pregunta es, ¿les molesta que varios escritores de cómics de superhéroes actualmente insistan en hacer sus personajes cada vez más poderosos? Resulta que Spider-Man ahora puede levantar hasta 20 toneladas. Todos los miembros de la Justice League pueden derrotar a Superman si se lo proponen. Y cada vez más mutantes son clase Omega. Gracias por su atención. Pues es un recurso que tiene... Es que... las libertades que se pueden dar los escritores que escriben para DC y Marvel, la verdad que son pocas. Y dentro de esas libertades que tienen, pues es el nivel de poder de cada uno de sus personajes. A mí no me molestan ni cuando les dan un power up, ni cuando los nerdean, ¿eh? Ahí te va un ejemplo. Es más, y un ejemplo de mi personaje favorito de Marvel. A Nico, es Nico Minoru, esta Rainbow Rago la nerfeó mala onda. En el run de A-Force, esta Kelly Thompson había establecido que Nico puede levitar y volar con la ayuda del báculo sin generar un hechizo. Y ahorita la pobre mesa no puede hacer ni café con esa. Si bien le va, ¿no? Pero les funciona en la historia, ¿no? Pero le funciona en la historia y sigue siendo el mismo personaje, que es medio mensa, es no es la persona más brillante, trata con todas sus ganas, pero nomás no le sale. No me molestan los cambios en niveles de poder, te digo, son instrumentos que tiene el escritor, bueno, siempre y cuando mantengan como que el core del personaje. Y a veces incluso el core del personaje me gusta cuando le dan un tweak, a veces casi de 180 grados. Lo que están haciendo con Kitty Pryde nada se parece de la Kitty que conocimos de Claremont y Byrne, ¿eh? Así que, no sé, no me molestan ese tipo de cosas. A lo mejor alguno me molestaría si lo conociera, pero de los que yo he conocido hasta ahorita, no hay vida bronca. Nice, carnal. Pues, sí, coincido. De repente es necesario para que la historia funcione a veces, ¿cierto? Y el Power Down sobre a veces también. Y es bien difícil de manejar. No sé cuál sea más difícil de manejar, el Power Up o el Power Down. Yo creo el Power Down, ¿no? Sí, porque a lo mejor ya la gente se acostumbró. Pues no, de que era bien fregón y ahora resulta que no. A lo mejor. Tienes que trabajar más en eso, buen punto. La siguiente es de Juanelo Vera. ¿Vas tú, carnal? A ver, yo me he hecho la de Juanelo Vera. Dice, a la malle, me perdí el anterior Jam Session, pero esta vez no voy a... Esta vez no voy a pedir que hablen de Hellboy, pero sí le agradezco que este 2019 hablaron de él. Sí, ya empezamos con Hellboy. Hay que seguirle, ¿eh? Sí. ¿Qué pedirían para su audiencia de este 2020 y de qué manera les gustaría interactuar con nosotros? Oh Dios. Pues yo nada más pediría, sigan escuchando, por favor. Bueno, eso sí. Eso y sí. Si pueden compartir el podcast, no me enojaría. Síguenos en Twitter, pónganme más cositas en Twitter. Me gusta interactuar. No tengo redes sociales personales. Les huyo como la peste. Habiendo dicho lo anterior, me gusta mucho interactuar con ustedes en Twitter porque todos ustedes son bien pachones. Así que si por ahí se hacen una cuentita y se ponen a preguntarme cositas a cada rato en Twitter, yo encantado, ¿eh? Bien, entonces, carnal. También dice, bueno, saludos desde Veracruz, saludos, Juanelo. Aún no me han dicho a dónde mandar la bolsa de café jarocho. Ah, bueno, mensajito privado y con gusto. Mensajito privado, ya tenemos una estrategia. Porque eso de que luego se pierden en tu trabajo. Ah, sí, cómo olvidarlo. Se nos fue la leche, ¿sabes? Tenemos a los mejores podcasters de todo México. Muchas gracias, Juanel. No gracias, somos los mejores, pero le echamos ganitas. Y tenemos la mejor audiencia, eso sí. Siempre. Bueno, me echo la otra porque esta es cortita. Aldo Cardona nos dice, a ver, lecturas imprescindibles del año. ¿Del año? Yo creo que Second Coming. La verdad se me hace una lectura bien, bien interesante y que va a dar mucho de qué hablar por mucho tiempo, ¿eh? Si tienen más de 18 años, lean Money Shot. Si no, lleguenle hijos. O incluso si tienen menos, nada más, pues, chill. Es mi única recomendación. También de este año, ¿qué les recomendaría? A ver. Bueno, ¿tú tienes alguna otra? Mira, no sé qué tanto sea recomendación indispensable para todo el mundo, pero yo diría que House of X y Powers of Ten, yo creo que sí. Sobre todo por lo que se viene para todo el año, yo creo que para muchos años más, ¿eh? Bueno, si les gustaban en su momento los X-Men, sí. Sí, yo creo que sí. Ese sí, porque pues no manchen, ¿no? Y aunque ya acabó, y que no sé, creo que sí acabó este año, Mr. Miracle. Acabó este año. Así que técnicamente. Técnicamente cuenta. Podría, sí, Mr. Miracle es buena opción. Y pues, si quieren más recomendaciones de esa, sigan el café con mi querido. Entonces, carnal. La siguiente es de Diego Pasarán Baranda. Saludos a Diego, que siempre nos escucha también. Dice: saludos, tío Carmix y Gran Moff Rurratalactica. Santo Dios, eso suena demasiado imperio para mí. Yo soy basura, soy escoria rebelde. Espero se encuentren bien. Dice: de nuevo busco conocimiento en su sabiduría ñoñeril. Santo Dios. ¿Cuáles consideran que son los males y o problemas del cómic mexicano? Creo que ya lo mencionamos, sobre Sí, todo. sobre todo la distribución. Sí. Distribución, no es fácil conseguirlos. Pues básicamente eso. Sí, yo creo que con una mejor distribución, que no es nada fácil de lograr, habría más proyectos y más constantes. Dice: el manga ha ganado un terreno considerable frente al cómic en México. ¿Será posible que en un periodo a mediano plazo las editoriales en el país solo trabajen con mangas y dejen de publicar cómics? No creo. No, pero sí hay una, pero sí se va a dar el caso, y eso ya se está viendo, de que hay una mucho mayor cantidad de manga que de cómic estadounidense o europeo, por ejemplo. Y también lo que de alguna manera permea del modelo de trabajar con manga al cómic es que sean libros, tomos. Entonces yo creo que eso ya está permeando en las editoriales. Entonces seguirán existiendo, pero cada vez creo que con menos grapa, ¿no? Sí, ándale, también eso sí, eso sí. Además, hay editoriales que no saben vender mangas. Oh, Dios. Increíble, ¿no? Pero bueno. Hombre, en fin. Dice: ¿cuál es el cómic que más han deseado tener y les costó mucho conseguir? Ya sea por precio, porque no se reedita u otra circunstancia. ¿Pero que ya lo tengamos o que lo deseamos conseguir? No, yo creo que ya tengamos. Pues a mí me costó mucho trabajo encontrar todo el run de Gail Simone en Agent X. Oh, sí me acuerdo de ese. Me costó mucho trabajo conseguir el final, donde regresa Deadpool, propiamente dicho, y nos despedimos un rato de Alex Hayden. Lo tuve que pedir en Mile High Comics, o no me acuerdo qué tienda, pero. Y estúpidamente caro, la verdad. Pero dije: bueno, es que solamente me falta este. Sí, yo me acuerdo de ese sí fue una súper bronca. A mí por... Pues fue por desidia, ¿eh? No, no crean que fue por porque realmente fuera difícil de conseguir. Pero ay, los chicos de Fantástico de veras se vieron lindos, me lo tuvieron que traer de quién. Creo de Monterrey, de todos a ver, los de White Trees. Ah, ok. De este Chip Zdarsky, ¿no? Chip Zdarsky, Chris Anka, Matt Wilson, etc. Sí, no, no, no eran difíciles de conseguir, pero como no los pedí a tiempo, pues me tocó. Y entonces, bien buena gente, ellos me lo trajeron desde, creo que desde Monterrey, tú vas a ver. Bueno, ok, pero te lo consiguieron, que fue lo bueno. Sí, como 2 meses después, pero sí. Pero, ¡ey! En fin, mi Gracias a culpa. Fantástico Satélite. Sí, de veras, ¿eh? Dice: ¿habrá review de 47 Ronin versus o Murena u otro de los cómics que ya se han publicado en México pero que aún no han dedicado un programa? No, no veo por qué no. Sí, no, 47 Ronin, no sé. Honestamente no sé porque es una adaptación de una historia ya clásica. Que aparte sí leí. No, no sé qué tan bien podría hacerlo yo tratando de recomendarles esa obra en general, en cómic. ¿Ya la leíste la de Stan Sakai? ¿La obra, la adaptación? No, leí la historia original. Ah, ok, pero no la adaptación. Ah, te lo voy a pasar para que le eches un ojo. Okay. Y de Murena sería interesante. Es un cómic europeo, bastante Histórico. histórico. Interesante leer ese. Dice: ¿y la Cafecon para cuándo? Pues hay que ver cómo la hacemos, dice. Sí. Algo que sea interesante de que vayan y pues sea interesante, ¿no? Como para qué. Les invitamos un café en alguna cafetería del Estado de México, no, o de la Ciudad de México, donde ustedes gusten. Dice: gracias por hacer la vida cada semana un poco más extraña y que la fuerza los acompañe. ¡Hey! May the force be with you. Muchas gracias. La siguiente es de Ángel. Ángel. Venga, carnal. Vamos a ver, Ángel nos dice, Tienen planeado integrar más colaboradores al podcast. Perdón, mi mala pronunciación. Pues yo no, ¿tú? No, pues no, nomás somos dos. Nomás somos dos. Pero a lo mejor tendremos que pagarle si ahí ya no nos alcanza. Exacto. O también otra cosa, las agendas, no es tan fácil. Es más fácil que mi hermano y yo nos coordinemos porque pues, somos hermanos, ¿no? Sí, exacto. Es eso, ¿eh? Más bien son las agendas. Esta es una más, es como sugerencia o propuesta. ¿Harán un review de tiendas en cómics de México o de otros países? Algo así como recomendaciones de los mejores lugares para comprar geek culture. No estaría mal. No suena mal. Se oye bastante bien. Eso sí. Me gustaría, digo, y más allá de las tiendas que pues, son las más conocidas, ¿no? Claro. Como fantásticos. O sea, ir buscando lugares chiquitos, pero pachones. No está mal. No está mal. Sí. Eso me gusta. También Ángel nos pregunta, ¿qué es algo pachón? Ok. Yo. Lo más chistoso es que pone un osito al lado de su mensaje. Así que, eso. Un osito de peluche así abrazable y tiernito. Ok, definición de pachón. Vean The Mandalorian. Baby Yoda, eso es pachón. Ándale, fácil. ¿Ya ven? ¡Ay, el Baby Yoda! Todo lindo. Ya tenemos definición gráfica de pachón. ¿Baby Yoda? Baby Yoda. Ay, chulada. Mis mejores deseos, dice Ángel. Ángel, muchas gracias, Ángel. Luego tenemos varias preguntas de Cristian Aguilar Pérez. Vamos, empiezo yo. Dice, saludo Carmix y Niño Rata. Primero quisiera recomendarles una serie de televisión llamada The Orville, la cual es una serie que homenajea a Star Trek de forma brillante, en mi opinión, y es fácil de ver en el International Festival de Toronto. Ok. The Orville, jamás había escuchado de ella. Pero gracias por la recomendación, está interesante. Dan pregunta, ¿cuál es su linterna verde favorito? ¿Linterna verde? El linterna verde favorito, el mío es Jon Stewart. ¿Jon Stewart? Ok. Yo la verdad estoy muy básico, pero a mí me encanta Hal Jordan, se me hace interesante el personaje. You're a basic bitch. I'm sorry. Ok. ¿Saben si Invincible se seguirá publicando por parte de Kamite? No lo sé, pero pues tiene ya mucho tiempo en pausa y pues no sé si se llega a retomar. Creo que ya hay mucho material traducido, pero que no se ha editado. En mi opinión personal, yo creo que ya no. Lo veo ya muy difícil porque, pues, el interés ha bajado bastante. Pues sí, desafortunadamente ese es el asunto. Luego dice, en la etapa de Hickman de los X-Men, Cyclops ya no es ni fugitivo ni terrorista. ¿Qué pasó? No sé. Creo que, bueno, se había muerto. Eso se vio en lo de Uncanny X-Men, que escribieron como 6 escritores y también era semanal, no sé qué. Yo aguanté como 2 números y lo dejé. Creo que nadie leyó eso, ¿eh? Aparte se murió, ¿no? Y revivió y no sé qué tanto. Sí, ese cuando regresa y después ya creo que ya no lo busca la ley o algo así. Dice, ¿y por qué está con Jean? ¿Bateó a Emma? Ah, eso sí, más bien, Emma lo bateó a él. Vaya. Sí, se supone que porque ya no quería arruinarle la vida o algo así, no sé qué, bla, bla, bla, bla, bla. Pero para pronto lo bateó. Pero para pronto Emma bateó a Scott, lo cual es normal, es Scott. O sea, y es la tía Emma. Se vive mejor sin Scott Summers. ¿Quién ganaría si peleara Thanos y Apocalypse? Ah, pues Thanos, ¿no? ¿Thanos y Apocalypse? ¿Thanos sin las gemas del infinito? Incluso Thanos sin las gemas del infinito. Es un titán. Bueno, eso sí. Que Apocalypse es un mutante. Es mutante, poderoso. Muy poderoso. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí ganaría Thanos. A ver, dice... Ah, mira, una buena... porque no nos gusta... porque nos gusta el hate mail, a ver, de Star Wars. En su opinión, si Anakin era el elegido, ¿por qué perdió contra Obi-Wan en el episodio 3, La Venganza de los Sith? Ah, pues porque Obi-Wan tenía el... He had the high ground. Pues por eso. Y porque el guion lo demandaba, ¿no? O sea, hay que admitir que, pues sí. O sea, después nos van a entender que Darth Vader es un super Sith y todas se las sabe y todas se las puede. Pero yo creo que... desde que le pusieron el traje, porque antes nomás no le cortan las patas a lo menos. Sí, y yo creo que la razón por la cual pierde con Obi-Wan también es porque lo cegó la ira. Y Obi-Wan, pues, era más centrado, más era un mejor maestro Jedi que él. ¡Ah, tenga! Sí, la verdad. Pues esas son todas. Muchísimas gracias, Christian. Estuvo pachón. Dice Mike Maca, dice, saludos mi buen Carmix y Rul, la mutarrata del yermo. Escribe Michael Geólogo. Michael Geólogo, exactamente se iba a decir. Dice, espero que se encuentren bien. En algún podcast anterior me surgió una duda de lo que platicaban, mencionaban que se podría hacer una historia con Avatar gemelos, pero en teoría el primero que naciera sería el Avatar, ¿cierto? Según yo, sí. O sea, si nacieran dos y les tocaría el ciclo del Avatar, solamente el primero nacer sería el Avatar, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué pasaría con el segundo? Yo creo que el otro sería un Bender muy poderoso. ¿O sería un Bender? Yo creo que sí. Solo hay, en lo que yo conozco del universo de Avatar, solo hay un par de gemelos y los dos sí son Benders. Así que a lo mejor sí sería un Bender, pero de la misma clase que sus papás. Exacto. Sí, muy seguramente. Dice, ¿qué opinan de la elección de los fans de Stephanie Beatriz de Brooklyn Nine-Nine? ¡Nine-Nine! Como She-Hulk. Por cierto, confirmado para 8 temporadas, ¿eh? ¡Ah, qué bien! ¡Qué bonito, está bonito cuando todo es bonito! Miren, los fan castings son pachones para echar relajo, pero no les hago mucho caso. Sí, no sé qué tan bien le quedaría a She-Hulk. O sea, la veo diferente. Veo diferente a... Digo, Stephanie Beatriz se me hace una muy buena actriz, se me hace muy guapa en su estilo. Pero como que siento que She-Hulk tiene que ser más ejecutiva. Porque pues es abogada, ¿no? Abogada. Sí. Yo no sé. No sé qué planee Disney por ahí. No sé. No sabemos qué tipo de She-Hulk vaya a ser. Sí, exacto. También eso podría... Buen punto. Podría... más bien, eso va a... Va a determinar el look, determinar, ¿no? el tipo de actriz que van a buscar. ¿Quién sabe? Digo, son fan castings. O sea, físicamente, porque cualquiera podría ser a She-Hulk, si esas vamos. Sí, con un buen trabajo físico, por ejemplo. No, es que si el chiste, por ejemplo, siento yo que de She-Hulk sería CGI. Sí. Jennifer Walters, pues ya es otra cosa. Exacto. Dice, ¿qué esperan con ansias del próximo año? ¿Esperar con ansias? Ajá. Bueno, espero poder vivir el siguiente año para ver en qué acaba Superman Smash The Clan, que es todo pachón. Uh-huh. ¿Qué otra cosa estaría? Que yo haya visto que va a salir el próximo año. ¡Ay! Estoy esperando Dragon Hoops de Jim Lee Yang. Como no tienes idea. Yo espero que llegue Disney Plus. ¿Quieres darle dinero al ratón? Y no se deja. Y no se deja, ¿cierto? Condenado ratón. ¿Qué viene el siguiente año? ¿Disney Plus? Es que de ahí viene un montón de cosas. O sea, viene Bucky and the... Bueno, Falcon and the Winter Soldier. Bucky and the Falcon. Bucky and the Falcon. Suena raro, ¿no? Falcon and Bucky, el Focky, ¿no? Oh, bueno. Okay. En fin. Viene WandaVision. Ok. De películas, ¿quién sabe, verdad? No sé. Eternals, ¿no? Creo. ¿Te cae? No sé. Como que lo veo muy flojo el año que entra. Tiene Wonder Woman 84. Ah, eso sí está chido. Me gustaría, eso sí me gustaría verlo. Ah, eso sí lo quiero ver. Para que me mire, ya tenemos algo, ¿no? No. ¿Pero qué más había? No. De Marvel, ¿qué más había? Shang-Chi, Master of Kung Fu, pero ese papá más lejos, ¿no? Sí, bueno, de películas y series, pues quién sabe, ¿no? Hay algunos cómics que se escuchan pachones, por supuesto. Dragon Hoops, no veo cuándo vaya a llegar. Sale en marzo, me lleva. Qué bonita edición están sacando allá, pero bueno. Y no es que exclusiva para Estados Unidos. Dragon Hoops es el nuevo cómic, ¿no? ¿De autor? De autor de Jin Lan Yang. Es acerca de los chavos que juegan en básquetbol en la preparatoria en la que le enseña. Él no sabía nada de básquetbol. Se puso a aprender. Y hay una edición muy padre que te dan, pues te dan tu librito y te lo entregan en una caja como de zapatos, como de tenis para básquetbol. Y te dan de esas canastitas de oficina para que juegues básquet. Todo así de Dragon Ball. ¡Ah, qué onda! Está padrísimo, pero es exclusiva para Estados Unidos. No la exporta. Pues cuéntense. Bueno, también nos dice... sin más, pues les agradezco por amenizar mis lunes rumbo al trabajo. Eso. Y por favor, sigan haciendo un mundo extraño. Feliz Navidad y año. Dinos saludos. Muchas gracias. Saludos, muchas gracias, Michael Geólogo. Pedro Santana. A ver, ¿qué dice el buen Pedro Santana? Dice, saludos a Carmex y Don Rata del Yermo. Don Rata del Yermo. ¿Algún cómic que sea bueno para ustedes y que no tengan porque está muy caro o ya no lo imprimen? No lo he leído. Dicen que está muy bueno. Quiero conseguir... y del tío Warren y Stuart Timonen, ¿cómo se llama? ¿Warren y Stuart Timonen? Sí, se llama... Y si es de Marvel, ¿es donde salió esta Elsa Bloodstone? Ahorita lo busco, dame un segundo, pero mientras tú. Ok, bueno, yo algo que me encantaría conseguir, no sé qué tan bueno sea, porque no lo he leído, pero me encantaría conseguir la miniserie de cómics que sacó, me parece que fue el estudio Top Cow, que nunca se ha vuelto a editar, y entiendo que la única forma de conseguirlo era a través de, bueno, ya después a través de un sitio web, que es el de la banda que se llama Within Temptation, que es una banda de metal, que ellos hicieron un disco conceptual que se llamó The Unforgiven, que salió a principios de los 2000s, y fue acompañado por un cómic que contaba historia dentro del mismo disco. Tengo el disco me gusta mucho, se me hace un muy buen disco conceptual, pero siempre he querido leer ese cómic. Y creo que es David Wall el autor, el escritor, pero nunca lo he encontrado. Y vaya, la verdad es que no lo he encontrado ni en impreso, ni digital legal, ni digital ilegal. No he encontrado forma de leer el maldito cómic, pero me encantaría conseguirlo. Solamente por el hecho que es de Within Temptation, que es una banda que me gusta mucho. Ok, se llama Next Wave el que yo quiero, ¿eh? Next Wave. ¿Qué es más? ¿No está en TPB? Pero quiero la... Mira, sé que está incluso en Comixology, sí. Pero ese es de los que estoy bien aferrado a conseguir en físico. Ok. Pero si lo quieres encontrar en Amazon, cuesta un ojo de la cara. Rayos. Está como 900 pesos. No, a ver, o sea... Too rich for your blood, ¿no? Tengo mis límites. Si algún día lo encuentro, lo voy a comprar. Si ya de plano llega un par de años y si lo... órale, Comixology 20, ¿no? Pero sí, me gustaría tenerse en físico. Hay una edición que tiene los 12 números, que es la que quiero. Ok. Pero bueno. También dice... No sé ustedes, pero yo creo que los geeks de la vieja guarda dábamos gracias porque había películas y series de superhéroes y les veíamos cada que las pasaban en el Canal 5. Y nos conformábamos y no checábamos qué tan chorros estaban. Batman del 66, por ejemplo. Ahora con las redes sociales, habemos muchos críticos, entre comillas, y ya no vemos las series y películas nada más para entretenernos, sino que les buscamos mil errores. Avengers Endgame, por ejemplo. ¿Creen que si ya no hubiera tanto contenido geek, pensaríamos igual? Continuando con su comentario. Para mí Avengers Endgame es una muy buena película, aun con sus errores. Es superior a Justice League, por ejemplo. Debo confesar que no la he visto ni la veré. Okay. Bueno. Bueno, y hasta ahí se queda, porque pues, es la despedida. Pues miren, sí hay que decir que estamos spoileados. O sea, nos echaron a perder, ¿eh? Sí, ya con tanto material y tantas cosas, ¿no? Ya con tanta cosa, sí, ya estamos bien echados a perder. Como diente con caries, ¿eh? Pues sí, pero fíjate que también yo creo que no hay marcha atrás, ¿eh? Y algo que sí es que... Pues sí, antes nos conformamos con lo que había. Vimos Spawn en cine y me emocioné. Y es mala como las jícamas con chile, ¿eh? ¡Oh, Dios, Spawn! Sí, bueno, ok, no me acordaba de eso. Sí, claro, o sea, cuando no hay tanto, pues no eres tan exigente, pero creo que ya llegamos a un punto en el que hay tantas cosas que tienen que esforzarse porque lo que salga sea bueno. Entonces, sí, que también de repente siento que a veces exageramos y me incluyo en buscarle tres pies al gato, a veces sí, sí suele pasar. Pero es por lo mismo, porque ahora ya estás buscando que las cosas sean bien hechas. Ok, buen comentario. Bueno, ya se despide el buen Pedro Santana diciendo, por si no se puede, si se pudo, gracias por cada show, muy feliz Navidad y próspero año 2020. Gracias totales a ti, Pedro. ¡Yujú! Gracias, Pedro. La siguiente es de Rodrigo Castillo. Dice, tío Carmix y Rul Ratasaurius Comicux. Ratasaurius Comicux. Este, el pueblo os saluda. ¡Órale, pues! ¿Cuándo un programa de Memín Pingüín, el Calimán Antiguo, la Familia Burrón, el Capulinita, el Mil Chistes, Simón Simonazo u otro cómic mexicano antiguo? ¡Wow! Buena pregunta. No tengo muchas ganas de leerlos, pero a lo mejor un programa histórico al respecto. De hecho dice, o al menos una charla sobre su relación con el viejo cómic mexicano de los tiempos en que había industria en esas tierras. Fíjate que me gustaría invitar o tener a alguien que le haya tocado vivir más ese tiempo. O sea, que haya comprado más esos cómics. Sí, es cierto. Sobre todo porque yo estoy muy chamaco y no me acuerdo de eso. No sé, a mí me encantaría, por ejemplo, no sé si nos está escuchando, si nos escucha de repente, pero Ignacio Fontana, que es también... traductor en varios títulos de Panini, él hizo una investigación muy padre, muy rica sobre esto. Entonces, si hiciéramos un programa, me encantaría invitarlo y pues como que platicar de ese, de toda esa documentación que ya hizo sobre el tema, ¿eh? Ándale, sí, mejor. Dice, ¿cuál es su mutante favorito? Mira, es Nightcrawler, pero Kate Pryde ya le está dando unas pisadas en sus raros talones. ¿En serio? Sí. Wow. Pero sigue siendo Nightcrawler. Pues yo, para mí, aunque no lo creas, pero siempre me ha encantado Cyclops. You fucking narc. Me encanta. Entonces, él fue criado para hacer eso. Y después luego le salió ¿Nak? Mal. Ah, no, ok. Para ser líder. Y no le salió. Ah, ok. Y en otro tipo así como de... otro tipo de mutantes. Pues... serán los por la época de los 90s o por lo que quieras, gustes y mandes. Pero a mí me gustaba mucho Rogue. Rogue. Okay. Se me hace una historia trágica la de ella. Se me hace empezó siendo villana. La conocí ya cuando era Rogue, que volaba y tenía toda la onda con los poderes como Miss Marvel y todo el asunto. Pero la verdad es que siento que fue de los que se fueron ganando su lugar en los X-Men a base de trancazos. Ok. Sí, la verdad. Ok. Dice, ¿de qué villano de Marvel o DC les gustaría leer una buena historia o consideran que falta que les escriban una historia interesante? ¿De villanos? Ajá. ¿Quién sabe? De villanos es difícil. Yo creo que, por ejemplo, una historia verdaderamente interesante que estuviera, o sea, que le dieran peso al personaje sería Shocker. ¿Shocker? Es una broma andante el tipo, pero siento que podrían construir algo bien interesante con alguien que básicamente su poder es tecnología y que ha tenido que batallar para conseguir esa tecnología. Sería interesante ver eso, ¿eh? Ok. Algo que nunca se exploró en sus cómics originales, me encantaría ver en una miniserie, no quiero nada de ese superhéroe, es más, hasta un número se los achaco rápido. ¿Qué onda con The Pride? Los papás de los Runaways. Órale, buen punto. Pero no de cómo eran villanos, sino de cómo manejaban la vida de entre villanos y papás, porque eran buenos papás. Buen punto, que es algo que se exploró en la serie de TV. En la serie de TV, pero me gustaría ver la versión del cómic. Sí, ¿cómo era esa vida? Sí, porque si eran villanos de Malolandia, pero resulta que eran buenos padres. ¿Cómo le hacían? Bueno, salvo los Stein, eran unos hijos de la fregada. Pero los demás eran buenos papás. Eso estaría interesante de ver, ¿eh? Muy, muy interesante. Que es algo que siempre en la serie manejaron mucho mejor. Sí, oh, sí. Digo, porque ahí en el cómic sí, de bueno, pues ahí están, son malos, háganse la idea, ¿no? Sí, y acá los desarrollan mucho mejor. Mira, buena opción, carnal. Dice, ¿algún día veremos el final de la historia de Motor Girl publicada por Kamite? No sé, ojalá. Puedo decirte que está todo traducido, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, todo. Bueno, también habría que ver si va a seguir la serie siquiera en Estados Unidos. ¿Motor Girl ya acabó? Fueron 10 números. ¿No eran 12? No, fueron 10. Ah, entonces, y tiene un final. Entonces ya acabó, hijos, ya pueden comprarla. En Estados Unidos sí ya acabó. Fueron 10 numeritos. Ojalá que Kamite le publique los 5 que faltan. Porque pues traducidos están, eso sí se lo aseguro, ¿eh? Te juro que yo tenía la idea por alguna razón de que eran 12 números y no los había acabado. No sé de dónde los saqué. Pues yo creo que de otro universo alterno, carnal. Así porque... se hacen los chismes, ¿eh? Cañón, porque hijo, sí, ¿no? Sorry, ¿eh? Dice, saludos de la hermana República de Santo Domingo, Coyoacán. Saludos, hasta allá. Ya conocí Coyoacán este año. Y está bonito, ¿verdad? Sí, nunca lo había conocido. Ok. Yo me guardaba acá en mi cajita de rata. Javier Robles dice, hola tío Carmex y muta rata del yermo. Antes que nada, mandarles un abrazo por esa temporada navideña y agradecerles por mantener otro año más este mundo extraño y pachón y ser como parte de la familia. Muchas gracias, Javier. Tengo dos preguntas. Número uno. He leído y he escuchado a por lo menos dos críticos de cine, que considero serios y con buenos argumentos, que literalmente destrozan la mayoría de las películas de superhéroes. Incluso uno de ellos puso en su lista de las peores películas del año pasado a Infinity Wars. ¿Habrá algo que pasen por alto al no ser fan de los cómics o de igual manera habrá algo que apreciemos distinto a los lectores de cómics? ¿Cuál es su opinión al respecto? Pues está bien, o sea, no son perfectas. Estoy seguro que quien haya dedicado su vida a la cinematografía le encontrará mil y mil detalles a esas películas que pues el resto del público sencillamente no ve, a veces no porque no sepa, sino porque las ve pues desde la óptica de pues es entretenimiento y está pachón y hasta ahí quedó, ¿no? Pues sí, buen punto. O sea, yo creo que si te pones a estudiarlas y más con ojos críticos especializados, que eso creo que nos falta bastante incluso. Es porque no estudiamos cine, ¿no? Hay gente que ha estudiado cine y que tiene una visión todavía. Digo, sabemos cosas, ¿no? Sabemos cosas de cine porque pues hemos leído lo que quieras, gustas y mente, pero no tenemos una carrera propiamente. Y seguramente quien se dedique a eso le va a encontrar mil cosas más. Pero pues creo que algo que no se debe perder de vista es a quién va a dirigir esas películas o para qué se hicieron esas películas. ¿Cuál es el hecho de haberlas creado? y cuál es la intención del editor, del autor, ¿no? Eso ayuda mucho a entender, pues bueno. Ahora, dentro de todo eso, hay cosas que pueden funcionar mejor que otras, desde luego, pero pues el denostar el género nada más porque sí, no estoy muy de acuerdo. Ah, bueno, sí, eso es buen punto. Es decir, nada más es no te gustan porque superhéroes, pues mala onda. En fin. Dice, me gustaría que comentaran la relevancia que tienen los programas de difusión de ñoñicosas, como el de ustedes, La Covacha u otros. Y en este mismo tema, ¿qué tanta presencia e importancia tienen estos medios a comparación de otros países de habla hispana y qué habría que mejorar? Honestamente, yo no soy relevante, así de simple. Hago esto por gusto, hago esto porque pues me gusta compartir los gustos que tengo con las poquitas o muchas personas que nos lleguen a escuchar. Realmente no hago esto por fama, ni mucho menos. No me considero relevante, ni quiero serlo. Guácala. ¿Qué nos falta? Pues a mí me gustaría tener más acercamiento con más creativos, pero no se dejan. Chip Sarsky me pide demasiado para hacerme caso, así que no. Ok. Bueno, mira, yo no sé, no quisiera demeritar lo que hacemos en el sentido de que sea relevante o no. Creo que para algunas personas, y la prueba está en cuánta gente nos escribió ahorita. Ah, bueno, o sea, eso sí, o sea, les es relevante o importante lo que tenemos que comentar. Y de otros medios como La Covacha, Comicasa, etcétera. Yo lo que puedo decir es, si hay por lo menos un par de personas que escuchen cada programa y de ahí saquen algo que les enriquezca su vida, con eso estoy por bien servido. La verdad. Sí, no pedimos más. Después tenemos, bueno, siguiendo el comentario de Javier. Dice, y me gustaría unirme a las recomendaciones. Primero con un manga de Panini. Ah, El marido de mi hermano, donde un chico japonés que tiene una hija tras la muerte de su hermano gemelo conoce al marido de este. Y poco a poco va enfrentando sus prejuicios acerca de las parejas gay. Fíjate que yo tengo una mala experiencia con Amazon y este manga. ¿Por qué? Lo pedí, jamás me lo llevaron. Me lo tuvieron que, ¿reembolsar? Me lo reembolsaron. ¿Por qué? No sé, se les acabó, de todas a ver. ¿En inglés o en español? En inglés. Ah, ok. Y la segunda recomendación, una serie de Netflix. ¿Cómo criar a un superhéroe? Ah, ya la vi. Ah, ¿qué tal? Muy buena. Aunque dice, yo no sabía, dice que a partir de que una mamá soltera descubre a su hijo como de 8 años, tiene superpoderes y después de esto se empiezan a develar muchos secretos acerca del porqué de dichos poderes, además de lidiar con la crianza del niño. Yo disfruté ampliamente la serie. Entonces dice que está buena. Muy buena serie. Y yo creo que el elemento clave es ese, es un chavito criado por una mamá soltera que tiene las mil broncas de la chamba, de que pues, no encuentra trabajo, o que los trabajos que encuentra pues no checan con sus horarios, y pues a eso súmale que el chavito tiene poderes, y la bronca es que no tiene, dijeras, vuela y ya. No, tiene un chorro de poderes, y no está muy claro hasta dónde pueden llegar. Imagínate una mamá que está cero preparada para una situación de esa manera, y lidiar con eso, porque es su hijo. Está muy interesante la serie, muy buena, a mí me gustó bastante. Ok, la he de ver. Y si solo me queda pedirles un saludo bien pachón y mandarles uno de vuelta, pues sí, un gran saludo para ti, Javier. Y desear que el 2020 siga siendo bien extraño con su presencia. Pues eso vamos a intentar. Eso haremos, Javier. Muchas gracias, Javier. Nos vamos entonces con el comentario de... viene de Osvaldo Ponce. Ah, Osvaldo, saludos, Osvaldo, saludos. Por cierto. Dice, buen día, estimadísimos Carmix y Rul. Dice, aquí mis preguntas. Sin considerar a los miembros terrestres, ¿cuáles son sus gabinetes preferidos? Que no sean terrestres. Que no sean terrestres. Kilowog es mi favorito. ¿Kilowog? Sí. Ok. Kilowog es la onda. Yo, Aricia. Aricia Rapp. No, Aricia también es pachona. Sí, bastante. Bueno, ¿cómo se llamaba el bibliotecario? Sarlacc, ¿no? Esa era la mera onda. Cuando quería... Porque era todo tranquilo y todo pachón, pero cuando había que ponerse a Sansón con las patadas... Lo hacía. Sí. Era bueno el insectito. Y también la ardilla, ¿no? Ah, bueno. La ardilla. Ok. Dice, ¿creen que en algún momento se vaya a publicar de nuevo en México Sinestro Core War? Yo creo que sí. Sí, en algún momento. Deja que salgan más películas de DC... Y vas a ver. Yo creo que a Smash le interesaría tenerlo porque es un solo tomo, es muy buena historia y yo creo que se puede volver a publicar. Sí, seguramente se va a volver a publicar. Dice, ¿cuáles son los miembros preferidos de los Sinestro Corp? No me gustaban tanto, ¿sabes? Pero entre ellos, ¿cuál se hacía más interesante? Nada más porque era cumplía mis fantasías de chavito de que cada héroe tenía que tener su villano, Árquilo. Porque era el villano de... De Kilowog. Siniestro siempre me ha caído mal. A mí, por ejemplo, se me hacía muy interesante el de Spotelis, el virusito. Ay, bueno, ese sí era guachón. Ok, ese te lo paso. Dice, ¿qué otro escritor considerarían que ha tenido gran relevancia en los cómics de Green Lantern, aparte de Geoff Johns? Bueno, Warren Ellis, Grant Morrison actualmente. Grant Morrison. Definitivamente. En poquito, muy poquito que hizo, pero Alan Moore, ¿eh? Sí, claro. Mucho, tanto es así que gran cosa de lo de Geoff Johns estuvo basada en él. Y no escribió mucho, que digamos. Y eran historias de complementarias, ¿no? Ajá. Así que, pues, sí, mucho le deben a Moore también. Dice, ¿están leyendo el cómic de Batman The Last Night on Earth? No. Dice, ¿de ser así qué les ha parecido? La verdad es que no. No sé ese ni de qué vaya. Dice, ¿cuáles son sus lecturas comiqueras favoritas de este 2019? Creo que ya las hemos bastantes. ¿Hicieron compras comiqueras en el pasado Buen Fin? Ah, sí, comentaba que llegó el de Justice League. Batman de Justice League, de Shirt de Shirogi. Batman y sus coristas. Básicamente sí. No, yo sí no. Y tomamos Panini para completar las colecciones. Sin más preguntas de momento, les mando un enorme abrazo y muchas felicitaciones por Navidad y Año Nuevo. Muchas gracias, Osvaldo. Y les agradezco infinitamente por un año más en el que nos han permitido compartir con ustedes el gusto por los cómics. Gracias totales. Gracias totales a ti, Osvaldo. Posdata, les paso a dejar otro de mis momentos favoritos de Brooklyn Nine-Nine, celebrando la renovación de la serie de hasta una octava temporada. Ah, lo que te decía. Y dice, ¡Nine-Nine! ¡Nine-Nine! ¡Qué bien, ¿no? Sí. La siguiente, quedan tres preguntitas más. Esta es de Víctor Bonfil. Ah, Víctor. Saludos, Víctor. Dice, espero alcanzar. Sí, alcanzaste. Dice, hola, saludos a los conductores más pachones de la ñoñosfera. Tío Carmix, The First of His Name, y Rul Motorratón de Marte. ¿Por qué Motorratón de Marte, claro. ¿Por qué jamás me había puesto así? Biker Miles from Mars. Jamás me había puesto así. Era tan obvio. En fin, gracias, Víctor, por cierto. Primero que nada, gracias por otro año más de contenido de calidad y por hacernos más o menos los días de rutina. Espero que aún haya muchas décadas por delante del mejor podcast de cómics que pueda haber. Muchísimas gracias a ti, Víctor. Pues mientras haya vida... Hay esperanza. Y habrá café. Y habrá café. Café comiquero. El otro no sabemos. A lo mejor se extingue. Espero que no. Bueno, hoy nos acabamos varios. Hoy debemos dejar de tomar esta cosa. Pasando a las preguntas. ¿Han leído el run de Ed Brubaker en Captain America? Ya. Yeah. Ok, mi hermano, sí. Ahora que estoy de lleno entrándole a Marvel, estoy en el proceso de terminarlo y me pareció genial. ¿Qué opinan de él? Yo lo leí también, es bastante bueno. Sí, es fantástico. Bastante bueno. Me queda hasta cuando se muere. La muerte del Capitán América. Uh-huh. Yo sí leí la etapa en la que era el Capitán Puerto Rico, Bucky. Ok. Porque ves que la bandera, pues ahí. Sí, sí, parece la de Puerto Rico. Pues sí, vi hasta. Pues la leí todo. Todo, ahora que lo. ¿Sí? Todo cuando regresó de la muerte de Steve Rogers, que se encontró en el camino con Bruce Wayne, yo creo, porque era el mismo caminito que se aventaron. Sí, sí, saludaron. Yo voy para acá. Y sí, todo lo leí ahora que me acuerdo. Y la verdad es que es un run muy. Mira, ya el último se empezó a diluir porque. ¡Ah, Marvel! Eventitos, ¿no? Ah. O sea, y fue, metan a Puck y al Cap y no sé qué en eventos. Y como, es lo malo. Se diluyó mucho ya por eso y también porque llegó el número 700 de Capitán América, un número de aniversario, no sé, que lo hicieron como un poco forzado desde mi punto de vista, pero en general es un gran run. Sobre todo los primeros números en los que aparece el Winter Soldier. Creo que una de las mejores aportaciones que tuvo Ed Brubaker al mito moderno de Marvel, de no digas de Capitán América, de Marvel, fue regresar a Bucky y de esa manera. Sí, ha permeado hasta en las películas, imagínate. Luego dice... Ah, bueno, compraron algo de cómics en el Buen Fin. El tío Mason se puso guapo con las promociones. Ya dijimos, yo no, mi hermano sí. Hace poco escuché el episodio número 7, donde Calmix hablaba de Sandman. Y aparte de que se nota el amor que le tiene Calmix a esta historia, y gracias a ese programa, compré Fragile Things, Short Fictions and Wonders. Increíble libro, aunque apenas lo empecé, pero me está encantando. Es fantástico, es muy, muy buena colección de historias cortas. Luego dice, tío Rul Ratasaurio, ¿qué juego para el PS4 recomiendas para este fin de año? Ya empezaron a salir las promociones por el Black Friday. Oh, sí. En la tienda en línea de PlayStation y hay que ir viendo qué vale la pena. Tengo entendido que un juego que se llama Outer Worlds es un juego, hagan de cuenta, como Fallout, pero en el espacio. Dicen que es bastante bueno. Le traigo bastantes ganas a ese. Y, bueno, si no han podido conseguir algunos otros, ahorita es el momento. Las promociones del Black Friday son muy buenas. Recomiendo el de Spider-Man. Compré God of War, fíjate, el 4. Ah, ¿el Dad of War? El Dad of War. Está pachón, ¿eh? ¿Sí? Sí me gustó el Dad of War. Ok. Lo recomiendo también ampliamente. ¿Qué tal la jugabilidad? Es bastante buena. Tiene una mecánica padrísima. Tiene un hacha, Leviathan Axe, algo así se llama, que es básicamente Mjolnir. O sea, la avienta y la regresas. El cómo se regresa y todo. La velocidad es perfecta. El momento cuando agarra a este Kratos otra vez el hacha, sientes la vibración. Te emociona aventar la mendiga hacha. Es de las peores cosas que puede ser con ciertos enemigos, pero no me importa. Yo la aventaba cada rato, ¿no? Simplemente okay. Para sentirme Thor. Okay. Está muy padre la historia, está muy bueno el juego. O sea, lo recomiendo también ampliamente. Digo, Outer Worlds viene para este. Había otro que se me está yendo por ahí. Bueno, dicen que Death Stranding es un gran juego. ¿Lo que se puede jugar? No, dice que se juega mucho, mucho. Ah, mucho. Vaya. Yo paso sin ver, honestamente, pero bueno, ahí está también la recomendación. No creo que haya promoción para ese, honestamente. Es muy reciente. Sí, claro. Pero, pues bueno, aún así, si tiene chancecito, pues ahí también podría quedar. Luego dice, siempre pienso en apuntar preguntas para la Jam Session y a la mera hora me quedo en blanco. De nuevo, gracias por darnos contenido de calidad cada semana y que tengamos muchas más tazas de café en el futuro. Que sigan los éxitos en sus carreras. Espero que Carmix pueda tener más publicaciones el próximo año. Se va a tener, no se preocupen. Que tengan un excelente fin de año. Un saludo y un abrazo. Que la fuerza los acompañe. Muchas gracias, Vic. Ah, qué buena onda. Santo Dios, cuánta fuerza nos acompaña el día de hoy. Definitivamente, que la fuerza es poderosa en este podcast, ¿eh? En la audiencia, sobre todo. Tenemos también uno de Eduardo Verdi, dice, ¡ah, ya no participé! No, ok, solo podrían mandar un saludo en Klingon para mí. Un saludo en Klingon. Sí. Ah, es que en baja, ¿no? Algo así se dice. No, mira, te voy a decir exactamente cómo se dice hola, un saludo en Klingon. Se dice, ¡Nukne! ¡Santo Dios! ¡Nukne! ¡Nukne para ti! Así se dice. ¡Nerd! Aquí, así dice. Está bien. Y Chase Nesta es el último que entró así de refilón. De refilón, ok, Chase, te tocó. Saludos, comiqueros. Espero y mis preguntas entren, ya que por chamba se complica el horario. Dice, ¿qué piensan de Marvel Televisa? Pasan casi al olvido las grapas y el sobre reciclaje de reimpresiones de historias pasadas como Civil War. Mira, bueno, ya habíamos comentado lo de las grapas, que a mí me gusta. Y yo siento que no sea tanto el reciclaje de historias pasadas. Es que necesita cubrir la demanda porque hay más gente leyendo esas cosas. Y es muy normal en Estados Unidos incluso, ¿no? Sí, claro. De hecho, uno de los signos de que hay una... no es industria aquí, es mercado. Hay un mercado saludable del cómic. Es que tenga que haber reimpresiones porque cada vez más gente está queriendo leer esas historias. O de que hay gente que ya las leyó tanto que ya se deshizo su edición y tiene que comprar una nueva. Así que se me hace sano. Se me hace sano que existan. La otra dice, la sobresaturación de mercado en cuanto al servicio de streaming tales como Disney Plus, HBO... Plus, Netflix, Plus, no sé, etcétera. Ah, bueno, ahí sí hay una bronca. En los próximos años esperen a ver la super bronca que va a haber al respecto, ¿eh? Si no hay bolsillo que aguante el pagar eso. No. Como por ahí vi un meme de Rick and Morty que decía, es como el cable, pero but with extra steps, ¿no? De hecho, sí, exacto. Así que ahorita no hay tanta bronca, hay poquitos todavía, pero espérense un par de años, ¿eh? Y la cosa, ¿sabes qué va a acabar pasando? Muchos van a seguir migrando al Festival de Torrento. Sí. Porque no te va a alcanzar para todo, es imposible. Sí, también las páginas que se dedican a piratear cosas y a distribuirlas, van a tener unos picos en su tráfico bonito, ¿eh? Oh, sí. Dice, sigan haciendo episodios sobre películas animadas, series animadas, ya que estuvo genial la de Gods and Monsters y Young Justice. ¿En serio te gustó? Mira, Young Justice siento que lo hicimos bien. ¿En serio te gustó Gods and Monsters? ¿Cómo lo hicimos? Porque siento que no lo hice tan bien, ¿eh? ¿Quién sabe? Deberíamos probar con otra película animada. Sí, a lo mejor. ¿No? Y dice, una vez más, saludos comiqueros y sigan en ese mood tan genial de su programa. Ah, muchas gracias, Chase. Y Chase fue el último de este... larga Jam Session. Bastante muchísimas... larga, bastante interesante se puso esta Jam Session, ¿eh? Muy buena, muy muy buena. La verdad, se los agradecemos un chorro. De veras, gracias por escucharnos, por ponernos sus comentarios, por compartir el programa cuando lo pueden hacer. Claro. Son la mejor audiencia, de veras, en serio. Por mucho. Qué chulada. Muchísimas, muchísimas gracias a todos. De veras, pues, gracias por ayudarnos a hacer este mundo muy, muy extraño. Y vamos a mantenerlo así todos nosotros, Bambi. Y pues, gracias. Totales. Hasta la próxima.